Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde empezamos un poco más temprano porque ya saben, hoy hay funciones de Thor y aparte, pues de repente trabajo y cosas así. Bueno, el caso es que empezamos más temprano. Esperemos que les haya dado tiempo de conectarse y si no, pues acompáñenos en la retransmisión. Pero bueno, vamos a empezar con este episodio nuevo de Miss Marvel. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, cobachos, cobachas, cobaches, coleles. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos por aquí, ya tenemos a tres conectados. Me da mucho gusto. También ya tenemos en el chat. Y sí, ya nos está preguntando por acá Santa García que si, que no era las 5, apenas estoy viendo el capítulo. Sí, sí, lo siento, Santo. Córrele a verlo, ponle pausa y luego regresas a comentarnos. Lo que pasa es que, como les decía, pues hay funciones de Thor y de repente algunos no llegan si empezábamos a las 5, pero por acá me preguntan en el chat privado que si anunciamos que era a las 4, pues en realidad en Facebook nunca avisamos a qué hora es, porque en cuanto aparece la notificación del en vivo es que ya aparece la hora, pero sí, tal vez debimos de ser más específicos. Además, pues el en vivo apareció al cuarto para las 4, así que mis disculpas, chicos. Pero bueno, en Twitter sí avisamos, esperemos que vayan llegando. Como les decía, ya tenemos por acá a 5 personas, muchas gracias. Y también muchas gracias que siempre me acompañan y estoy muy contenta de darle la bienvenida desde el otro lado del charco a la señorita Melón, que se muere de ilusión por estar con vosotros. Pensaba que ibas a presentar a la otra parte. Sí, no. Tú estás al pie del cañón acá, entonces sí, por eso primero. Okay. Sí, muy bien, muy bien. Pero sí, ya hizo spoiler. Claro, el tipo decía, por mímica. Porque tenemos a la otra parte y también nos da muchísimo gusto, así con muchas M's y muchas S's de emoción, darle la bienvenida a... Estás muteada. Itko-chan, que estoy muteada. Ya estoy mejor. Que ya está un poquito mejor, pero sí, todavía anda un poquito convaleciente. Aún tengo un poquito de tos, un poquito de la garganta, un poquito así, sin mi voz de pito habitual. Es verdad, tiene menos voz de pito. Tengo menos voz de pito. Ay, no, sí. Tienes esa actitud de apapachable. Pero ya estoy mejor, ya estoy mejor. Ya no tengo que llevar mascarilla, ya no me muero cada vez que intento respirar, así que bien. Me da mucho gusto y espero que sigas así. Esta semana y la siguiente ya estés totalmente como nueva para que te vayas a festejar con Ann por otro helado vegano como la vez pasada. Sí, por favor, lo estoy deseando. Sí. Es un pensamiento feliz ir a por helado vegano. Pensemos en el helado vegano. Y también quiero darle la bienvenida muy especial porque no nos había podido acompañar estas semanas y también había estado un poco indispuesto, pero hoy está por acá a pesar de que estamos más temprano. ¡Bienvenido! Ahí está muteado. Hola, yo soy Waco, ¿cómo están? Pues de hecho, dentro de del infortunio de estar enfermo porque... No lo hice muy abierto públicamente, de hecho más bien públicamente no lo dije, pero ya voy de salida. Sí, este fin de semana también estuve encerrado por motivos del COVID-19, pero ya voy de salida y decía, dentro del infortunio, pues obviamente me mandaron esta semana a mi casa, entonces eso hace que pueda estar aquí, incluso con este episodio que es más temprano. Y pues muchas gracias, mucho gusto en verlas y qué bueno que ya estamos ya pasamos lo peor. Sí, yo por eso decía que estabas indispuesto y demás, porque no estaba muy segura de que quisieras revelar el origen real de tu enfermedad. Que digo, no es nada malo, hoy en día a todo mundo le pasa, pero pues sí, como no lo mencionaste públicamente. Yo pensé que era inmune porque Estela no lo había pillado, pero no. Sí, tú pasaste como una semana después todavía de que Ann y Luis se recuperaron. Pensé que juro que yo digo, es que soy inmune, o sea, en mi sangre está la cura, pero no. Okay. Bueno, y ya lo tenemos esperando, que él dice que es banca, pero realmente esta covacharla fue más titular que nada, porque creo que si hacemos las cuentas estuvo en más programas que los titulares, hasta yo fallé. Le damos una cordial bienvenida desde las tierras de Durán, Yorga. Valentín García, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Llegando aquí muy, muy barrido después de solicitar un cambio de hora. Resulta que llego tarde porque pues así es como me las gasto yo. Mucho gusto verlas por aquí, gusto ver a Siete Melona, a Don Guaco, a Biscuchán y a Tibán, que ya detecté dos cosas, ¿eh? Para empezar, detecté que Iván dijo que yo ya había estado mucho aquí. O sea, como que sentí como que es el último programa que voy a estar aquí. Sí, ¿eh? Para que todo vuelva a la normalidad, el siguiente ya sabemos que no va a haber Valentín. Eso es lo que yo sentí, eso, y también recuerden que yo estoy aquí en representación del buen Francisco Espinosa, entonces si alguien tiene que hacer drama aquí, solamente Francisco o yo cuando no está él. A nadie más le aguantamos dramas aquí en la cobacha. Tal vez el muchacho. Sí, o tal vez el muchacho, exactamente. Eso, sí. Eso, y que también... No creas que no sentí ese golpecito que le diste a Vir, que dijiste, o sea, Ann siempre está aquí, tú sí estás en el cañón, no como bizcocha. O sea, yo dije, qué grave, qué fuerte estuvo ese. O sea, Van, por favor. No, de hecho, yo creo que todos hemos faltado un capítulo de Miss Marvel, ¿eh? Todos. Todos. Nadie ha hecho pleno aquí. Menos Vale. Vale, no. Tú has hecho pleno, ¿no? No, sí, el, creo que el segundo no estuve. Ahí está, estamos igual. Todos igual, empatados. Sí. Pero sí, Vale García, que como bien lo dijo, está en representación de Francisco Espinosa, que mandamos un cordial saludo, y que no puede estar con nosotros esta tarde porque primero tiene junta a esta hora y después tiene que salir corriendo a ver Thor. Entonces era así como de... ¿Eso fue lo que dijo? Sí, eso dijo, y yo le quiero creer. Ok, porque... ok. Yo nomás les recuerdo que Betty la Fea sale desde el catálogo de Netflix el próximo día. Nomás les quiero recordar eso. Está haciendo maratón en casa. Ah, es que esa es la junta, Valentín, no Betty de cabeza. La junta es en Economoda, ¿o cómo se llama? Economoda. Junta en Economoda. Saludos, mi querido Francisco, cuando veas esto. Que no lo verá, porque no, como que no suele ver las retransmisiones, pero igual saludos. Y sí, como les dije, pues ya notaron que estamos acá semiconvalecientes. Yo me he librado del bicho en esta ola, pero del bicho del COVID, pero no del bicho de la tos. Así que pues ya veremos. Sí, Vale, también es el único invicto por acá en esta ola al menos. Así que esperemos que se mantenga así. Ah, bueno, y Francisco también. Y muy irresponsablemente voy a ir al cine hoy, entonces. No te creas, sí, Thor, es increíble. Sí, le he estado pensando, no crean, o sea, sí es como que realmente vale la pena ir. Y yo tenía boleto para la premier del lunes, evidentemente no fui, y tenía boletos para hoy y tampoco voy a ir. Sí, lo cual me duele un poco porque últimamente ha habido programas de La Covacha en vivo a los que no he podido ver y que no voy a ver en vivo porque no he visto los productos. Uy, ¿y estarás para el de Stranger Things? Ese ya la vi. Además, esa la están pasando en Netflix, no hay riesgo de salir. Ah, no hay que salir al cine. Pues yo nada más les puedo decir que ojalá puedan ver Thor en el cine. Tal vez, si no en el estreno, sí en pues no sé, en las siguientes semanas. Pero sí, prioricen su salud, chicos. Aunque compren palomitas, usen cubrebocas, y si pueden hasta doble, porque sí está el cañón. Sí, dobles palomitas. Ok, si me ven raro en la dulcería, les voy a decir, Elizabeth me dijo, doble palomita. Sí, si usted no sabe, es su culpa por no ver la covacharla. Evidentemente. Muy bien. Sí, yo instalada en Tía Van, pero bueno, vamos a darle la bienvenida, como decía ya Santo García, que nos estaba diciendo que por qué a las 5, ¿no? Si no ha visto el capítulo, ojalá ya se haya ido a verlo. Y tampoco te pierdes mucho, ¿eh? Vamos a hacer un poco. Fuertes declaraciones. nada, sobre todo fuertes, pero acertadas declaraciones. Pero sobre todo son más fuertes viniendo de Bizcochan, porque Bizcochan suele defender lo indefendible. Sí, defendió Boba Fett, o sea. Boba Fett en una serie con sus defectos y con sus virtudes. Nos enseñó que nadie es perfecto. Especialmente Boba Fett. Boba Fett y sus creadores. Acá nos dice Mohamed, ya es la peor serie de Marvel. No, tampoco. Y no, se lo no, dije no, que sería un desastre. Espérate, hijo. Nos dice tanto. Saludos a todos, en especial a las mellizas fantásticas, mi socia Bizcochan y Anne. También nos dice Mohamed, Miss, con zetas de sueño, Miss Marvel, le advertí que con cambio de poder es un ego de sus fans en cómics, y Jorge, con el que no le gustó nada, ya a la basura. También enojado. El resumen de todo lo que puso Luchamex es, odio todo, quiero matar a alguien, a la basura Marvel, hay que tirar el ángel de la independencia, o sea, eso es lo que dicen sus mensajes básicos. También porque Jorge Arturo Aguilar López, también, hola Artur, qué bueno que andas por acá, que de repente te extrañamos, ya no andas tan seguido, Artur, ¿por qué no nos abandones? Nos dice, qué capítulo tan malo, aburrido, plot twist chafa, y perdimos efectos, o pedimos efectos, no sé cómo puede mejorar al final. Pésimos efectos. Hombre, cualquier cosa puede mejorar este capítulo, también os lo digo, no es difícil. Alejandro García. Saludos a las y los coleles, qué bueno que Bizcochan está mejor, saludos. Mohamed, y ya bueno, con poderes en el viaje del tiempo. Felipe de Jesús, buenas, buenas. Hola Felipe, buenas, buenas, qué bueno que andas por acá. Y Jorge, saludos, sorry por el rant, ojalá todos estén bien. Sí, sí, Jorge, ya vamos de salida y no te preocupes, para eso estamos aquí, para soltar todo. Lo tuyo no fue rant, lo de Luchamex fue rant, lo tuyo fue... fueron palabras acertadas. Y además eso se trata de descargarnos, porque no va a ir por el mundo. ¿Viste Miss Marvel? ¿Viste lo horrible que fue? Pues no, para eso la covacharla. Y nos dice, sí, Luchamex, saludos a los tres y a las tres. Y sí, estoy cabreado por la serie. O sea, nada más a las tres, ¿eh? Es que cuando puso ese mensaje todavía no nos anunciabas ni a Vale ni a mí. Ok. La señorita Melón por ahí en Twitch nos dice, a todos nos va a tocar pasar por el COVID. Híjole, pues eso parece. Y apliquen a la TVA a Kamala por romper líneas. Ah, sí, a la TVA. Pero ya no hay TVA. Hola, Vale y Guaco. Llegó mucho más cabreado que nunca con la serie. Javier Robles, hola Javier, saludos a todos y todos todos y todas en el panel, Valentín, en esta representación de los haters en Miss Marvel. Pues ya vimos que Valen no es el que ha sido hater hoy. Dora Montanal. Y también ya con la ola de COVID, cuídense mejor que los regales. Los boletos del vecino. Y sí, no estoy enfermo. Qué bueno que no estás enfermo. Cosas de COVID, casos de COVID, hay muchos, estreno de Thor nomás hoy. No, pero a ver, espérense. Ajá, si tienes COVID, no vayas al cine. No tengas, por favor. Si tienes síntomas, no vayas al cine. Claro. O sea, de preferencia en general, no vayas al cine. Pero entiendo que por el estreno de Thor, muchos se van a lanzar. Yo lo iba a hacer. Si no me hubiera enfermado, hubiera ido hoy al cine. Desde el lunes hubiera ido al cine. Pero, sí, tápense más que nunca. Sí, eso sí, por favor. O sea, eso es lo que soy el responsable por ir, pero yo no estoy enfermo. Y no tengo, o sea, todavía no tengo síntomas, muchachos. Sí, si tienen, no se pasen de lanzas. No anden contagiando al prójimo, que dice Santo que después de esas porras que le echaron al capítulo, ya mejor se queda a ver la covacharla y luego ver el episodio. Achis, hoy temprano, nos dice Mr. Max. Sí, Mr. Max, hoy madrugamos. No tanto, Guaco, solo burlarme de los fans de Kamala. Kiki Moniki, parecía que ese episodio iba pegado con el que sigue, el crotón del final estuvo gacho. Supongo que quiso decir cortón, pero... lo traicionó el autor. Yo pensé que era una de esas expresiones de la chaviza que no entendí. Ahí es el crotón, okay. Ay, esta chaviza tan locuaz. Nos dice Alex García. Ya salió el quinto episodio de Miss Marvel. Por error puse un documental de la partición de la India. Partición. Miren, no hay que treparse a cualquier mame. Hay unos que no son para uno. Marvel fue el mío, pero antes por completista, pero ya no. Eso de completista lo dijo Guaco también fuera del aire. Es curioso. Pero la covacharla no se puede perder. Mr. Max, te quiero. Kiki Moniki. Y el villano saldrá de la nada porque no veo cómo el otro piso. El otro episodio yo creo que está una cosa con el villano que a mí no me va a gustar como lo hagan. Yo no sé, no, mira, Virginia, yo no hemos hablado de esto, pero creo que pensamos lo mismo de quién va a ser el villano. Como lo hagan a mí me matan, Nos dice Santo García Martínez que si cambió el color de su pelo, ¿biscuchan? Sí. Sí, me lo cambié porque en verano no puedo mantener el color de pelo rojo porque con la piscina el cloro me lo mata, entonces vuelvo a mi color natural. Que yo creo que esto fue lo que me hizo coger COVID. Porque yo no había tenido COVID durante que era pelirroja y fue cambiarme el color de pelo y tener COVID. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo creo que es eso, que perdí mis superpoderes o algo. A mí me llama la atención que Santo lo esté preguntando porque Santo sí vio el episodio de Covacheando donde Biscochan estrenó el color de pelo. Ah, en el de Mabel. Sí, así que qué raro, Santo. A mí se me hace que mandaste tu clon. No, yo creo que a Virginia se le ve el pelo ahora más claro que el otro día. Sí, está un poquito. Es que con los lavados se me ha ido un poquito el color oscuro. Ahora lo tengo un poco más clarito. Pero yo también lo he visto más claro. Castaño oscuro, pero no tan negro. Sí. Nos dice Carlos Ramer, qué bueno que andas por acá, mi querido cacha de mi corazón. Hoy fue el capítulo de relleno, como cuando Goku y Picoro van a sacar el permiso de conducir. Voy a debatir eso, porque de menos ese episodio de cuando Goku y Picoro van a sacar su permiso de conducir es ultra divertido. No sé. Yo no al menos es muy divertido ese capítulo. ¿Por qué no te mata? ¿Y dijo Picoro? Sí, Picoro. ¡Hala! ¿Qué dice? ¿Cómo se dice allá? Sí, ¿cómo se dice en España? Picolo. ¡Hala! ¡Qué distinto! Picolo. Piccolo. ¿Por qué no te mata el color negro el cloro de la piscina si de todas maneras es tinte? Porque el color rojo es un color que para conseguirlo tengo que ponerme agua oxigenada de 20 grados y al final es un color que no coge bien el pelo y con la humedad se acaba yendo. Entonces por eso es horrible. El color rojo es precioso, pero para mantenerlo si me lo estoy mojando todos los días acabo rubia y no quiero. Alex García dice que sí es muy bueno el episodio de El Permiso de Conducir. Felipe de Jesús es Piccolo. Y también nos dice Santo que él a veces solo pone el audio y no ve el video. Lo mismo que Chamex. Y pues sí, ya vamos a empezar. Evidentemente no quiero hablar tanto del episodio, pero empecemos. Creo que va a ser un poquito redundante impresiones generales, pero pues sí, ¿por qué no? Vamos con Biscochat. Pues a mí, en general. Este capítulo la verdad es que me ha parecido un poco relleno, un poco de más, porque realmente la historia la podían haber contado junto en el capítulo anterior, que también me ha sido un poco como un plan todo flashback de lo que pasó con lo de la bisabuela y demás. Y bueno, pues no está mal, pero no sé, me habían gustado mucho más los otros tres capítulos anteriores. Me parece que aquí la serie da un poquito de lo que es bajón. Y al falta de un capítulo, pues realmente creo que el último capítulo va a ser mucho mejor que este capítulo porque es muy fácil ser mejor que este capítulo. Y como hagan una cosa que creo que van a hacer con el malo de la serie, me van a matar. Porque no quiero que sea él. Dice Santo García que mejor hablemos del cabello de Discochan. Supone que es más entretenido que el capítulo de hoy. Sí, porque me lo tiño yo en casa sola. Esto lo hago yo sola. También me corto el pelo yo sola. Así tengo el flequillo un poco, pues, un poco mal, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Es que me da miedo ir a la peluquería. Ok. Porque sabes cómo entras, pero no cómo sales. Eso es un gran punto. Y te ponen a hacer estropicios muy grandes en el pelo. ¿Cierto? Pues, en general, sí coincido. Siento que, por lo menos para el punto de avance del personaje, de crecimiento del personaje, que pues, es Kamala, la protagonista, estamos casi en el mismo lugar que hace 2-3 episodios. Entiendo la necesidad de contar la historia de la abuela. Nos están dando una especie como de resumen, clases de historia, de la liberación de la India y demás. Pero, o sea, desde que nos presentaron la idea de ¿Te acuerdas de lo que dijo tu abuelita, de que había unas estrellas y que mágicamente llegó? Desde que contaron eso, para mí era un, lo van a mostrar, pero tendrían que haberlo mostrado más como un flashback o algo así, o al menos siento yo, porque de pronto se extiende demasiado, pareciera que, como que es algo muy lento y aburrido como nos lo están contando, y llegamos casi al final del episodio, que es el mismo final del episodio anterior. Entiendo que nos querían contar todo esto, pero creo que pudieron haberlo hecho mucho más ágil. Y lo que pasa al final, sí, de pronto tiene varias cosas que es como, ¿y por qué pasó? ¿Por qué un hechicero lo hizo? ¿O por qué así lo quiso el escritor? Tiene dos, tres cosillas que a mí sí es como de, no sé, siento que a grandes rasgos lo que podría decir es que a esta serie se le hizo bolas el engrudo y básicamente. Nos dice Felipe de Jesús, es que no solo es que sea relleno, sino que rompe la narrativa y el ambiente fresco que había mantenido la serie. Vale, García. Ah, pensé que era el primero, la señorita Melón. Bueno, pues yo quiero decirles que están todos equivocados. Creo que es el mejor capítulo que hemos visto en toda la. No, no es cierto, la verdad es que no se me hizo. No, creo que tenga, merezca tanto hate más que otros capítulos que hemos visto. Sí, quisiera defender un poquito más porque de repente vi demasiado odio, pero la verdad es que no es bueno. Pero repito, no me parece peor que otros. Está, creo, muy en el mismo sentido que el anterior o que el segundo capítulo, no, el tercer, el primero. El único que me ha gustado mucho es el del baile, que creo que fue el segundo. Creo que ese es el mejor capítulo. Y todos los demás siento que no tienen un, no mantienen un tono, no mantienen un interés que realmente, bueno, no me despiertan completamente el interés. Esta vez ni siquiera lo vi en la madrugada, la verdad. Ahora sí me esperé a verlo a mediodía, me valió queso. Y eso, y que y el tema de la dirección, o sea, más allá del guión, que sí creo que resuelve varias cosas de manera muy muy torpe, el tema de la dirección, en más de una ocasión, en momentos que deberían de ser emotivos, se sienten muy chafas. O sea, no logran transmitir el sentimiento que en teoría estamos viendo, cosas que ya sabíamos que iban a pasar, unas que ya adelantó por ahí Guaco. En lugar de ser bonitas, se quedan así bastante cringe. Yo no tuve tanto problema con la primera mitad de una serie que no era la que estábamos viendo. La verdad es que esa se me hizo interesante y hasta me gustó un poco. No te voy a decir que me encantó, pero creo que tuve más problemas con la segunda mitad del capítulo que con la primera. Afortunadamente también fue un capítulo corto, fue poquito más de media hora, entonces no se sufrió tanto, creo yo. Ok, vale. Es que estaba leyendo a Kikimonique que dice que es como la 4 de la covacha. ¿Y la 4 qué? Como la tira 4 de la covacha. La No, 4G. claro, todas están bonitas, Kikimonique. Todas las agradecemos y están lindas. La Sí, 4, son súper chinas, son divinas. no, Y pero es eso la que yo no quinta, salgo, ¿no? ¿eh? Y eso que yo no salgo, ya lanzó el anzuelo de que espero salir en la próxima. Yo es checa, eso fue lo que dijo Biscochen. Él lo dijo. Pero se refiere a la quinta tira, ¿no? A la de Bernardo y Francisco, si no estoy Pero mal. no, a ver, No, yo sí creí que se refería a donde tú y yo nada más de, ah, pues ya, esto no va a nada, adiós. Se lo entendí así. Yo no sé por qué les parece tan mala la de Bernardo y Francisco, te voy a acusar, ¿vale? Yo no dije mala, yo dije que es de relleno. De Bueno, hecho, de relleno. A mí me pareció simpaticona. pero es el chiste de la tira, ellos mismos están diciendo, lo dice Francisco, ¿no te molesta estos episodios donde no pasa nada y es puro relleno? Es el chiste de la tira. Por lo menos en la tira 4 salen más personajes, dice Mr. Max. Sí, la 5, se refería a la 5, dice Kikimoniki, y entonces acabo de cajetearla yo. Perdón. Pero bueno, vamos con la señorita Melón. Cajetearla. Yo me uno al comentario general. No me ha gustado este capítulo nada, me ha sacado muchísimo de onda el tema de el plot twist del capítulo. No me gusta cómo se ha llevado, ni cómo se ha ejecutado, ni tiene sentido para mí. Y creo que ha cagado gran parte de la serie, que en su día me estaba gustando mucho. Y luego, la serie parece dos series diferentes. Teníamos al principio Kamala en su instituto, que me molaba mucho la parte del instituto, cómo era su vida, con animaciones de cómic, mucho más visual, mucho más colorista. Y ahora de repente eso parece que en Karachi eso no puede existir. Es todo oscuridad, es todo gris, es todo. Ya está, en Karachi no hay. No se puede. Porque Y están en como guerra, que Andrea, en guerra. No pueden haber en guerra cosas de mira, esas. en Karachi a día de hoy no están en guerra. Ah, ¿te refieres a día de...? Ah, sí. Claro, no, en Karachi tampoco pasa, no hay ninguna animación de esta cuando se le salía a Kamala. Tengo una idea, tengo no sé qué, que sería así como muy de cómic. No, no ha habido casi eso. Entonces son como series como muy diferentes y no entiendo el por qué hacer como dos cosas tan opuestas. Y como que no tiene un camino claro. Y no, no, o sea, me estaba gustando mucho la serie, pero es que este capítulo... Me. Es que ni me, es que ha sido como... Es que estaba viéndolo y paraba, miraba el móvil, miraba a Tyron, le rascaba un rato, me quedaba jugando con él, volvía, ok. Bien, pues sin hacerlo a propósito, les juro que no, yo soy la nota discordante. Porque a mí sí me gustó el episodio. Digo, digo, la verdad es que sí Ni yo lo entiendo. hice, va, ni yo llegué a eso, va. Yo sé, pero a mí sí me gustó. O sea, yo entiendo que todas sus quejas y son perfectamente justificadas porque sí creo que la serie no tiene coherencia respecto al tono. O sea, como que sí empezó prometiéndonos como un tono muy alegre y novedoso y demás y se rompe totalmente, como decían por acá en el chat, se rompe la narrativa, el ritmo y demás. Y sí es como una cosa de mini documental o lo que quieran, pero a mí me gustó mucho eso. Lo que sí es cierto es que de repente estaba viendo la serie y sentía como si estuviera leyendo un libro. Ese tipo de cosas me pasa con algunos productos. Me pasó cuando estaba viendo West Side Story, que estaba viendo la película y sentía que estaba viendo una obra de teatro. Y en aquella reseña dije, creo que está mal. Si estás viendo una película, no tendría por qué remitirte a otro, a otro. A otra expresión artística, pues lo mismo con esta serie. Estoy viendo la serie, estoy viendo el episodio y siento que estuviera leyendo el capítulo. Creo que eso está mal, pero sin embargo, a mí no me molesta, yo no tuve problema con eso. Acá, Tim Biscochan, que dice que horrible West Side Story, totalmente de acuerdo. Valentín García y Francisco Espinosa me tiraron hate por decirlo, pero por supuesto que tengo Mira, que decirlo, no ¿verdad? vayáis a verla, no perdáis vuestro tiempo viendo la película. Hay cosas muchísimo mejores que ver, incluso este capítulo de Miss Marvel es mucho más entretenido. Ahí lo Es dejo. Biscochan. Pero bueno, sí, a mí debo confesar que tal vez me gustó y si por ahí anda el cacha, podrá decir sí, ya me conoce, que por eso me gustan ese tipo de cosas. Yo me enamoré de Hassan, el bisabuelo de Kamala. Yo dije, ay, Ay, sí. sí. Yo también me quedaba con él. No importaba que viniera de otra dimensión, lo que sea, yo también me quedaba con él, por supuesto. Pero sí, me gustó mucho por eso, aunque vale, carraspé. Y de repente, también me interesó la segunda parte del episodio, aunque siento que están metiendo mucho ruido, eso sí. Decía, no recuerdo si fue Guaco o fue Vale el que dijo que este episodio había terminado igual que el anterior. Yo creo que no, yo creo que sí, avanzó muchísimo en el sentido de que pues ahora Kamran tiene poderes y la forma en que los tiene creo que se parece un poco, al menos visualmente, a como Kamala tendría que haberlos recibido. Será interesante ver si explican por qué los obtuvo, qué pasa ahora con pues sí, con esa segunda parte del episodio, con ese objetivo no cumplido, que ya nos hablarán en la Guaco reseña. Pero sí, o sea, pareciera que no, pero yo digo que sí se revelaron cosas importantes en el episodio, que tampoco es que yo estuviera esperando muchas cosas interesantes para Kamala en una serie, ya lo he dicho desde el principio. Para mí, lo importante de Kamala va a pasar en la película y que nos diéramos de santos si iba a pasar algo bueno aquí. Pero bueno, esa soy yo y de repente como que ya le estoy agarrando la medida a Marvel, así que por eso ya me enojo menos. Pero Vale tiene muchas cosas que decir, carraspeó y se enojó, no sé, estaba en contra de todo lo que dije. Vale, tienes derecho de réplica. No, no, no, ya llevamos media hora y todavía no empieza la guacorreseña. Entonces, si quieren, para poder platicar full spoilers y poder decir por qué me parece muy mal que Van esté fantaseando con abuelos, pues ya lo podemos platicar más adelante, claro. O sea, tú sí puedes fantasear con Helen Mirren, pero yo no puedo con Hassan. Claro, es Helen Mirren. Okay. Ahí está. Bueno saber. A Van le gustan mayores. Tengo promociones ahorita. Llaman señores. Okay. Bueno. Verdad. La canción de Guaco total, ¿eh? Sí, sí. Vamos, que como dije, esta covacharla lo ha extrañado mucho. Vamos con ella. La Guaco reseña. A ver, siento que, o sea, lo que decía hace rato, este es otro de esos capítulos que son como muy estructurados, no brincamos demasiado entre diferentes lugares, entonces es bastante lineal. Primero empezamos con una clase de historia, una especie como de micro documental en donde nos señalan en qué año sucede lo de... Por lo que entendí, o sea, primero tiene que ver con cómo Inglaterra tenía poder sobre la India, cómo viene como la liberación, el proceso este, la partición en el que los musulmanes son los que se tienen que retirar a Pakistán, pero en la India todavía hay gente libre y se supone que queda en su mayoría gente hindú, pero todavía hay lugares que están controlados por Inglaterra. Uno de estos lugares es justamente la aldea en donde está el que posteriormente va a ser el abuelo de, bueno, bisabuelo de Kamala, pues, el papá de su abuelita, que es al que le gustaban. Y por otro lado vemos cómo, ya sabíamos que venía escapando la Aisha, que es la bisabuela, cuando ella y su grupo, la familia esta de los malos, encontraron en donde estaba el círculo de los 10 anillos, encontraron el brazalete y se supone que estaban saqueando cosas los ingleses, ahí ellos se separan y aquí la volvemos a ver huyendo justamente de un militar británico a quien termina lanzándole un cuchillo en el pecho. Vemos que llega a la aldea y así como van, se enamora de este señor porque está dando un discurso muy bonito y dice, mira, no importa que use bastón y no le funcione una pata, ese barbón a mí me late porque qué bonitas palabras, choro mata pata chueca, y como que lo sigue y está por ahí así rondando, ¿no? Cerca de la aldea, él va a ofrecerle su ayuda, ella como que muy reacia, ¿no? No quiere abrirse demasiado, pero pues, como decimos, acá con buena labia y buenas intenciones, se la gana. Tan eso sí que corte A, ¡pum! Está embarazada. Y así es como sabemos que de pronto, así de poderoso este señor, con puro labio, así de pronto, ¡pum! Te hice un hijo. Vámonos. Bueno, una hija, que sabemos que es la abuelita de Kamala. Vaya, entendemos que ella finalmente decide no continuar con lo que era su familia y ella formar su propia familia porque le gusta donde está, porque sabe que las intenciones no son buenas del resto de sus familiares y simplemente se mantiene escondida y le termina como heredando el brazalete a su hija. Pero finalmente llega un día en el que tienen que huir porque ella sabe que su familia, o sea, la va a visitar porque finalmente la encuentra su hermana, que es la mala. Sí, es su hermana, ¿no? Creo. Bueno, la encuentra. Ajá, y le dice, oye, mira, te andábamos buscando, ya vimos que tú aquí ya hasta familia hiciste, te buscamos por años y tú nunca intentaste hacer lo mismo por nosotros. Se lanzan ahí miradas muy retadoras. Y le dice, bueno, pues tienes hasta mañana para traernos el brazalete y para que nos vayamos como familia. Y ella así como de, ah, órale, va, sí, claro, ahí nos vemos. Y lo que hace es huir. Justamente, o sea, no sé cómo fue que le explicó a su esposo, porque nada más llegamos corte A, ya está guardando todo en una maleta cuando tenían su casita muy bonita y el esposo así como de, ah, órale, ¿y de qué dices que estamos huyendo? Ah, es que nos tenemos que ir porque ya va a ser el último tren que nos tiene que llevar a Pakistán. Y el otro así de, pero es que mi casa la construyó mi papá. No, no, nos tenemos que ir, vámonos. Y ya, ¿no? Accede así de, bueno, está bien, vámonos porque sí. Ya en el camino como que trata de explicar un poco y se da cuenta por lo del brazalete. Le dice, ¿te acuerdas que me dijiste que soy mágica? Pues, ¿qué crees que sí lo soy, no? Le enseña ahí un pase mágico con el brazalete. Y para protegerlos, tanto a él como a la niña, le dice, llévatela. Y yo voy a distraer porque sé que ya nos están siguiendo por acá. No le dice nada más y el otro dice, ah, bueno. Y se va por ahí con la niña que aparte pierde. O sea, el señor trae bastón. O sea, no puede como 100% con su alma y aparte le dan a cargar a una niña. De pronto voltea y en una estación de tren donde al parecer hay como 3 personas en el lugar donde solamente podría haber una, por supuesto que se va a perder la niña. Entonces pierde la niña. él se la pasa buscándola, ella se enfrenta a su hermana, la hermana le dice, ah, con que te querías escapar de nosotros, maldita traidora, pues tenga cuchillo, salen las tripas, y la, bueno, no la deja muerta literalmente en ese momento, pero sí la hiere de muerte, y justo es en ese momento en el que vemos que es cuando Kamala llega en este viaje en el tiempo raro que hizo en el episodio anterior, llega como para vivir la escena, ¿no? De cómo su abuela mágicamente hizo estrellitas que la iban a conducir a encontrarse con su papá y que pudieran irse en este último tren que los llevaría a Pakistán, solo para descubrir. Se me hizo un poquito como en Harry Potter cuando el Patronus, que pareciera que es el Patronus de alguien más y es el mismo Harry Potter, pero que ya sabe ser un Patronus, sí. Algo así, porque Kamala lo que esperaba era ver cómo salían las estrellitas, incluso le dice a la niña, yo no sé hacer estrellas, sé hacer círculos ahí como basecitas, trépate, y ahí ve caminando entre ellos porque la niña le iba a obedecer o algo así, pero bueno, la niña lo logra, brinca algunas cosas, pero empujan a Kamala, algo pasa que se rompe, la niña cae, pero estas construcciones que hace terminan como rotas y la niña de cierta manera las controla, las levita y hace que se vean como estrellitas que por alguna razón solamente llaman la atención del papá. O sea, entiendo que la gente está huyendo de ahí y no le importa mucho lo que está sucediendo alrededor, pero pues, supongo que dentro de algo que está súper oscuro, muy café, porque filtro de tercer mundo que Hollywood siempre utiliza, unas estrellitas moradas muy claras, solamente les pone atención el papá y se reencuentra con la niña y dice, órale, mija, te encontré, vámonos, se trepa al tren y se va, y entonces Kamala dice, ah, ok, se abre la grieta, regresa, es lo que decía, que estamos en la misma, o sea, todo esto es ya la gran parte del capítulo, y regresamos a justo en donde terminó el capítulo anterior, que es Kamala cuando se abre esta grieta en el mercado, cuando estaba peleando con la mala, finalmente ven justamente que sigue abierta una grieta y es como de, ah, mira, podemos cruzar a través del velo para regresar a nuestras casas, porque los malos solo querían regresar a sus casas, pero en el camino no les importaba matar gente, por alguna razón. A pesar de que se supone que nos explicaron que lo que querían era fusionar los dos universos para que todo se volviera como el suyo y que nuestro dejara de existir. O sea, eso lo dijeron, pero los malos al final, los que no se murieron, que nada más fueron la que se muere ahorita, que dice, ah, voy a tratar de cruzar, y boom, tenemos uno de los peores efectos especiales que he visto en las producciones de Marvel últimamente, que se convierte como en un gel negro, y luego se hace esqueleto y se hace polvito, terrible ese efecto, por cierto, y es como de, ah, bueno, y ya solamente queda la mamá de Kamran, la mala, que dice, no, a mí sí me va a dejar pasar, y Kamala le dice, oiga, pero es que va a dejar solo a Kamran, y ella como que ya no lo quiere o algo así por traidor, y lo que decía Vale de que había momentos que tendrían que haber sido emotivos, Kamala trata de convencerlo, de decirle, pero es que es su familia, y ya le hizo una vez a su hermana, no la dejó tener su familia, va a hacerle lo mismo a su hijo, y la señora, ah, tienes razón, pues me mato, y se... también se convierte en calaca, pero al final pronuncia su nombre, porque al parecer cuando te mueres y pronuncias tu nombre y tienes poderes, le transmites esos poderes a quien dice su nombre. No tengo idea de eso, cómo funciona en el guión, pero la señora dice el nombre de Kamran, también se convierte en calaca y se muere, y el poder del velo con ella, no tengo idea, sale volando y justamente le llega y golpea a Kamran, que está todavía en Estados Unidos. Pero bueno, acá ella también se muere, se cierra el velo, nadie salió herido, digamos, de los civiles y de los buenos, bueno, salvo el señor del capítulo pasado, que ya sabemos que también le metieron el cuchillo y se murió, o en teoría se murió, y ya Kamala es como de, ah, bueno, sí, ya sé hacer más cosas, ¿por qué razones? Y entonces, ah, justo cuando se van todos, ya se cierra el velo, llegan la mamá de Kamala y la abuela de Kamala, y entonces la abuela es como de, ah, Kamala ya vio lo que pasó, y la abuela, la mamá se da cuenta de que Kamala tiene poderes y le dice, ah, eres la chica esta del nombre raro, no sé qué, luminoso, sí, soy yo, mamá, y la mamá se emociona, no la regaña ni nada, es una reacción que sí esperaba que tuviera, pero de pronto es como de, ay, ¿por qué no me dijiste antes? Y, o sea, algo raro ahí, pero bueno, lo toma muy normal. Como que Kamala trata de explicarle, va y se despide de su amiguito, el del trapo rojo, que le da su trapo rojo con el que se cubre la cara, y Kamala se lo pone en el hombro, así como gabardina de Cantinflas, y pues, al parecer ahora tenemos el origen de la bufanda roja de Kamala, aunque ese trapo no es lo suficientemente grande. Kamala regresa con su mamá y con su abuela, platican, ah, Kamala se queda con la foto de los papás de su abuela, y así como de, ah, mira, los viste, viste lo que pasó y ahora me crees y demás, y pues ya hace como las paces con su mamá y la mamá con la abuela, Eso se me hizo también como muy de coco, de no vamos a hablar de tu abuelo, el maldito desgraciado, que ahora no vamos a hablar de la abuela, pero ya que tienen una foto que muestra que la abuela es como chida, ya somos felices, vamos a regresar. Finalmente terminan platicando, terminan viendo, incluso hay un álbum de fotos, la mamá vuelve a mencionar que era fan de Bon Jovi, por eso se escapaba de su casa a los 15, 17 años, y de ahí regresamos a Estados Unidos, en donde tenemos un encuentro entre justamente Cameron, que no sabe a dónde ir, y se le presenta a Bruno, que afortunadamente vemos que se recuperó de sus heridas, nadie se preocupó por él más que Nakia, pero al parecer está bien, no le pasó nada, y lo que hace es pedirle asilo, le dice, oye, pues dame chance porque me quedé solo, no tengo a dónde ir, y en teoría nos están buscando Damage Control, porque se llevó al resto de sus familiares, obviamente también van a ir por él, y Bruno le da chance, finalmente se da cuenta de que el otro no le decía Brian de mala onda, sino que de verdad creía que se llamaba Brian, o al menos creo que esa es la intención de la escena. Se hacen como buenos amigos, pero aquí sabemos que Cameron ya tiene estos nuevos poderes, y empiezan a tener un discurso como de, vamos a tratar de ser, por favor, sé mi amigo, porque no tengo a dónde ir. Y de pronto vemos uno de estos dron de Damage Control, que él lo estaba siguiendo, y pues básicamente ahora ya le explotaron su Circle, ¿qué? Circle Q, Circle K, la tiendita donde trabaja Bruno, y pues se supone que ahora van a ir tras ellos, pero al mismo tiempo vemos que Cameron se defiende con poderes muy similares a lo que hace Kamala, pero de otro color, y ya. Y pues vemos cosas, por ejemplo, como que la mamá ahora de alguna manera descubrió, se le vino una gran idea de cómo sería el símbolo de su hija, encontrando un collarcito que venía usando Kamala toda la serie, pero que se rompió y ahora tiene la forma del rayito. Entonces creo que en el próximo episodio vamos a ver finalmente el traje definitivo de Kamala, que yo esperaba verlo en más de un episodio. Así que básicamente lo que ya habíamos visto de Kamala en traje en las fotos de que se habían filtrado es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, y pues ya, básicamente es eso el episodio. Muchas gracias, Waco, muchas gracias. Y rápidamente unos comentarios por acá, que primero no saludamos por acá. Perdón, ya se me... Javier Robles, que nos dice, concuerdo con la crítica del cambio de tono y que pudieron presentar el documental antes, pero también a mí me gustó, aunque no por el bisabuelo. También nos dice Carlos Lambert, Van está haciendo un Soldier Boy con su gusto por las mayores. Vean The Boys, pero no es cierto. ¿Qué tiene de malo que a Van le guste el abuelo? El abuelo, a mí me gusta la abuela Aisha. Sí, es muy bonita Aisha. Es muy guapa. Es bella. Guacala con los cobachos. Oh, ya sabemos que somos feos, Mr. Max, pero con corazón. Bueno, a veces. La mofeta, hola, la mofeta, buenas. Oigan, off topic, ahora que Google sabe que vi algo de Miss Marvel, me mostró muchos documentales de la cultura de Medio Oriente y todo eso de los matrimonios arreglados. Ay, qué feo está eso, ¿eh? ¿La familia de Kamala tendrá esa cultura? No, pues parece que por eso se fueron a Estados Unidos, ¿no? El efecto de la muerte volviéndose esqueletos se lo robaron de la primera de Spider-Man de Raimi. Nos dice Carlos Lambert, Alejandro Guerra, Alex, hola. Creo que no mueren, sino que dejan su cuerpo físico y pasan a ser luz, que es la traducción de Nur en Urdu. Entonces creo que por eso ni se inmuta Napya cuando la morenita se hace polvo. Cheche Palomo, saludos, apenas llegué. Hola, Cheche, gracias por llegar, aunque sea tarde. Saúl XY, estamos en la Hueco Reseña, sí, estamos en la Hueco Reseña, Saúl, bienvenido. Luis Juárez, hola, ¿por qué tan temprano? Pues porque hoy hay función de Thor y muchos se tienen que ir. La historia de los bisabuelos es como la de los papás de Aquaman, y también me faltaba saludar a alguien más por acá, perdón, que llegó y saludó y ya se me borró, sorry, perdón. Pero bienvenidos a todos los que no he saludado, perdón. Gracias por integrarse. Y bueno, sí, chicos, ahora sí, vale. Suelta la sopa. ¿Cuál, qué es lo que le acongoja a tu ronco pecho? ¿Qué me acongoja? ¿De qué en particular, oye? O sea, te digo, me acongojan muchas cosas, no podría decir. Del episodio, por favor, no somos consultorios de psicólogo. Si quieres, ándate. Ya me acomodé. No, creo que respecto a toda la primera parte del capítulo, está rara porque, como bien mencionó la señorita Melón, pues no es la serie que estábamos viendo. O sea, en ese aspecto sí creo que nos puede sacar mucho de base. Pero la verdad, desde el capítulo anterior ya nos habían cambiado el giro. O sea, ya se habían olvidado todos los temas de la secundaria, todo el proceso que llevábamos con Nakia, incluso aunque al final se retoma un poquito lo de Bruno y Cambran, pues todo eso después de la fiesta se perdió. Mira, eso pasa en muchos contextos, no solamente en este episodio, pero vamos a hablar de Miss Marvel. Fuera de ese detalle, creo que se me hace como que interesante, y hasta cierto punto, híjole, utilizando una palabra muy mamerta, hasta cierto punto valiente por parte de Marvel Studios, aventarse algo tan fuera de lugar, porque sí, evidentemente, no es una serie para adolescentes, el inicio de este episodio, no que no les pueda gustar a los adolescentes, pero vamos, no es la serie que nos habían prometido. Es bastante interesante, digo, ya había yo aquí reconocido en algún momento mi ignorancia sobre ese periodo histórico, sobre todo en aquella época. De hecho, estaba haciendo cuentas porque no supiera que el Imperio Británico estuvo 200 años por allá, pero sí me quedé pensando, güey, 200 años, estamos hablando que mientras se festeja mucho eurocéntricamente ese periodo de la era victoriana y bla, bla, bla, o sea, el Imperio Británico... una islita, pero como tenía jodido a medio mundo, ¿no? Pero bueno, y me gusta que se habla desde el punto de vista de los territorios ocupados. O sea, tal cual se ve al ejército británico, se ve como somos los malos, pues sí, somos los malos, cuando regularmente la narrativa en cualquier producto que sea occidental, pues no va por ahí. O sea, en el mejor de los casos, aplica la de, no, pues es que hacían las cosas, ¿no? Y aquí no, aquí los vemos realmente como, incluso dice, ¿no?, que una de las cuestiones que aplicaban era la del divide y vencerás. Dividieron tanto que siguen teniendo muchos problemas en aquella región del mundo por culpa de lo que hizo el Imperio Británico. Toda esa parte me gustó mucho, y aparte está enmarcada de manera bastante chula con la historia romántica de Aisha y del objeto del afecto de Vane, que ahorita se me va el nombre, Hassan, ¿no? Hassan creo que se llama. Hassan, por favor. Él. Digo, es una historia romántica muy breve, eso también, o sea, no se dan mucho espacio, como dice Guaco, de repente, ¡ay, ya la embaracé! Pero pues entiende que tampoco se van, de hecho le dedicaron 20 minutos a todo eso, lo cual sí es bastante tiempo, considerando que pues era una historia que no habíamos visto. Sin embargo, hay dos que tres momentos que se me hicieron muy torpes. O sea, el hecho de que, para empezar, no entiendo por qué, cómo logran que viaje en el tiempo Kamala. O sea, es una historia de fantasía, si es el universo Marvel, se supone que podemos dar muchos saltos de fe al respecto, pero ¿por qué puede viajar en el tiempo? ¿Y por qué no viaja más en el tiempo, más atrás, para evitar que maten a Aisha? O sea, digo, cuando juegas con viajes en el tiempo, yo sé que luego se presta para muchas interrogantes que no aplican bien, pero aquí sí me sentí como un poco... Sí, o sea, me hizo preguntarme más cosas de las que debería. Y una de las razones por las que me termino haciendo este tipo de preguntas es porque las actuaciones están muy torpes y incluso el tipo de manejo, o sea, ¿cómo le hizo Kamala para encontrar a Aisha entre toda esa gente si no conocía a Aisha? Bueno, o sea, la había visto como en vistazos, pero, güey, qué buen tino tuvo esta mujer, ¿no?, para encontrarla. Y después, ese momentito que debe haber sido bonito, en el que Kamala por fin, ella es la que le muestra ese sendero de estrellas a Sana para que encuentre a su papá, pues estás ahí junto a ella, llévale a Sana, o sea, no tienes que, es más tardado lo de poner utilizar los poderes para ay, güey, perdón, estaba metiendo un poquito de ruido, pero ya, perdón, sí, de repente, o sea, como que son están poniendo los poderes de forma muy, muy forzada. O sea, en serio, creo que era más fácil llevar, que le llevara a la niña. Y también lo que dice Waco a mí también me sorprendió. O sea, estamos viendo que están creando unos círculos flotantes de luz y nadie parece reaccionar al respecto. De hecho, cuando golpean a Kamala, le dije, vergas, alguien, a uno de los malos ya viene aquí a hacer, no, nomás fue un golpe cualquiera. Entonces, no sé, todo, toda esa escena se me hizo mal ejecutada. No creo que no haya una manera de hacerla bien o de hacerla bonita, pero esa en particular, o sea, sí me quedó de ver. Pero es que en general, la serie en su contexto, en su generalidad, me ha dejado mucho a deber y ha sido mucho por ese detalle. Y ni siquiera puedes decir es que es culpa de los actores, porque esta Iman Vellani, la verdad es que se ha lucido ella en su naturalidad. Ella es muy carismática y es agradable y la quieres seguir viendo, pero la dirección de las escenas no le está dando. Y eso se me hace muy triste. Que creo que también fue lo que pasó mucho en Obi-Wan, que ahí Deborah Shaw también creo que se vio muy torpe en dirección de escenas, pero también veníamos de direcciones de George Lucas, no le podemos pedir mucho. Este fue un golpe gratuito, nada más para molestar a la gente. A Gallada 111, al que no había saludado, perdón Gallada, qué bueno que andas por acá todavía. Dice, desde el episodio pasado en la persecución parece que nadie nota o le importa ver los poderes de Kamala. Sí, de hecho toda la serie ha sido así. Tengo una duda, y es una duda legítima, porque he notado que tanto en Obi-Wan, como dice Vale, como ahorita, todo el mundo dice la dirección y se queja de la dirección. ¿A qué se refieren con que hay una mala dirección? En el tema de cómo ves que le exigen a los actores. O sea, puedes ver a los actores que están, no entregan bien sus diálogos, se ve que no le están diciendo qué es lo que necesitan en esa escena para que puedas conectar con ellos. Ok, bueno, es que no sé. A lo mejor yo he estado muy permisiva, pero pues yo sí conecté con él. Yo sí conecté con Hassan, ¿cómo no? Solo con Hassan. No, también con ella. También conectar con Hassan, van, tú querías. Sí, es que esta conexión. Es que decían por acá que yo estaba congelada y demás y todo, pero les puse, mientras Vale hablaba, una foto de Hassan. Y por Dios, por favor, o sea, no me puede negar, por Dios. Es un muy buen mozo. Van, son las 5 de la tarde, no te los pongas mala mujer ahorita todavía. No, pero se ve muy guapo esa foto. Sí, pero nada más lo tengo que poner. Yo dije que ya iba a hacer estas como charlas más cortas y ya, perdón, pero es que sí, Hassan. Pero, ¿No puedes evitar hacerlas más largas? ¿Qué declaraciones tan importantes y fuertes aquí? Pareciera que estamos en las noticias de medianoche, por favor. No, pero incluso mi problema es en escenas muy específicas, la verdad. O sea, que de hecho creo que la relación entre Hassan y Aisha fue sí rápida y pocas, o sea, pues, a lo mejor se tropieza un poco justamente por lo acelerado, pero ahí no creo que tenga tanto que ver el tema de cómo dirigieron a los actores. En el que te menciono, sí, digo, yo también es un poco mamón pedirle a una niña de 3 años que sea mejor actriz, o sea, pero a Iman no se la compré. De hecho, tampoco le compro que sí está bien. Esta Kamala es una super fan de los superhéroes en un mundo super fantástico, mágico, musical. Pero, güey, ¿no te sorprendes tantito que viajaste en el tiempo? O sea, ¿en serio? ¿No es así como que, ah, sí, claro, aquí está Aisha y mira, ahora tenemos que hacer la historia? Digo, entiendo como ñoña que seguramente está muy empapada de esos temas, pero sí es como, ¿qué es la primera vez que viajas en el tiempo? O sea, te estás muy emocionada de tener superpoderes. ¿Por qué no te emocionas por estar viajando en el tiempo? Hombre, realmente es que yo no creo que ella viaje. Es como que tiene como unas visiones donde ella puede colaborar porque ella ya ve el tren. Hay una imagen en la que ve el tren. Eso fue una visión, pero ella viaja en el tiempo. Un poco también eso, un poco visión. Sí, viaja. La prueba de que viaja es que tiene la foto. Claro. Y es que a mí la parte del viaje en el tiempo es que yo tengo grandes problemas con esa parte. Lo comentaba fuera de micros. El problema del viaje del tiempo de Kamala en este caso es que si Kamala viaja en el tiempo a día de hoy para salvar a su abuela, entonces, si no llega a salvar a la abuela, Kamala no existe. Entonces, ¿qué fue antes, Kamala o la abuela? Es una paradoja. O sea, es que esa parte no tiene sentido. Vale, ¿ibas a decir algo? No, estoy de acuerdo que no tiene mucho sentido por parte de claro, entonces si no tiene sentido y estás basando parte de tu trama o estás resolviendo una trama que nadie te ha pedido que resuelvas, porque podíamos hacer actos de fe y aceptar que la abuela vio las estrellas y ya está, porque no cuestionarlo, yo no la estaba cuestionando, yo me quería perfectamente a la abuela, yo no pensaba que la abuela estuviese chocha ni senil, yo me quería a la abuela. Me estás poniendo una cosa que no me hacía falta que me expliques, me la estás explicando y la explicación me causa más dudas y me hace cuestionarme mucha parte de la trama de la historia. No estoy entendiendo bien por qué van por ahí, y más cuando queda un capítulo solo. Ah, vamos con esta parte que a mí me parece muy importante y pues porque yo lo digo. Pero es que sí, estamos hablando mucho de esta cuestión de si el documental y que si la dirección y demás. Pero sí debo decir que hay cosas que no me gustaron de este episodio, que sí, la su voz justamente, no tanto el viaje en el tiempo, sino la cuestión del velo. De repente se habla mucho de que se iba a destruir y demás, ya vimos este efecto que dijeron que no les gustó, y de repente no sabemos por qué se abre esta cosa. La intentan cerrar, se supone que no recuerdo cómo se llama la mamá de Kamran. Ella cuando se inmola, muero por mi amor, pero mi amor no muere, se cierra por fin esta cosa, pero ¿qué era esta cosa? Y además, si esta cosa la toca y la mata, ¿por qué cuando llega a Kamran? ¿Por qué es lo que llega a Kamran? Porque él no lo mata. Un hechicero lo hizo. Sí, la verdad es que esta cuestión de los viajes del tiempo, como nos decía Luchamex al principio, sí, llamen a la TVA, porque creo que Marvel, y no solamente Miss Marvel, sino todo Marvel ya se hizo bolas con eso de los viajes del tiempo, no lo han sabido manejar ni en películas ni en series, no lo explican bien, pero ahora ya se metieron con otra cosa, que no sabemos qué onda, que es esto del velo, entonces, pero se supone teoría. Que es una causa-efecto del viaje en el tiempo de Kamala, ¿no? Entendí que Kamala cuando regresa, o sea, cuando pero vuelve del pasado, vuelve al futuro, es cuando se crea esa brecha. No, porque Nanya le hace así como le da como el brazalete, y al romper como el brazalete, como al ir al brazalete, como que el velo se rasga, como que el rey hace rasga para que ellos puedan entrar o puedan salir. Sí, es un poco lo que dice Biscochan, tiene más que ver con el brazalete y con el poder que se supone que encierra del Nur, como nos decían. Nos dice Kiki Moniki, aquí el problema es el brazalete, que es un trío y hace lo que quiere. La mofeta nos dice, explicaron lo del tren, ya se me va, que la abuela y Kamala lo vieron y el viaje del tiempo tenía que pasar. Kamala dice, fui yo la que juntó a la abuela con el bisabuelo. Ok, Galladas, y entonces estuvo padre el contexto histórico para el desarrollo de Kamala, pero como que todo lo demás que tenían que explicar se les olvidó. Pues es que más bien como que no lo explicaron, ¿no? Lo dejaron al aire. Es que dan como palo de ciego. O sea, dicen, voy a contar esto, sí, esto no, esto me gusta, esto no. Ahora ya está. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Esta sí. Nos dice Arthur que el viaje de Kamala no cambió la línea temporal. Por eso no llamamos a la TVA. Yo también estoy de acuerdo. O sea, no hay nada que haya cambiado. Solo crearon un bucle, por ahí alguien lo mencionaba. Solo es un bucle, o sea, es algo que en teoría ya había sucedido, que sí, entiendo la queja de Anne de decir que fue primero, pero es, o sea, es un bucle que existió, o sea, que existía desde antes de que Kamala lo hiciera. Es algo raro, sí. O sea, para mí es algo raro, pero o sea, no cambió nada, lo que acaban de decir, no cambia nada. Yo es que realmente, después de haber visto Dark, que es la peor serie del mundo en cuanto a viajes en el tiempo, que te van explicando sobre que te lo explican, al final es este lío que tú tampoco puedes hacerte como una paradoja mental de lo que está pasando y demás. Después de eso, este viaje en el tiempo está muy bien explicado. Porque en Dark es lo peor. Y nunca mejor el comentario de Arthur que dice, el COVID le sacó el lado oscuro a Biscochan. O fue el color de pelo. Es que sí. Ahora que con eso que acabas de decir de Dark, te van a llover las críticas. Ojo, no, a mí Dark, la primera temporada está súper chula. La segunda también, pero la tercera es un despropósito. Yo no he visto Dark por los comentarios de Virginia sobre viajes en el tiempo, porque yo soy bastante tiquimiquis por viajes en el tiempo. Entonces, si llega a esa parte que dice Virginia de que todo vale, porque... Pues. Sí. En Dark al final te lo acaban justificando de todo vale porque yo lo digo. Pues como, bueno, pues nada. De acuerdo. En este comercial de Dark, que es una serie curiosa de ciencia ficción finalmente, o sea, ficción, recalquemos la ficción porque de ciencia no tiene mucho sentido lo que están haciendo. Y como dice, sí, entonces es interesante, pero no. Muy lejano a la realidad. Nos dice Axel Alonso que a Waco le gustó su comentario, pero no sé cómo es que Cameron no necesita el brazalete. Supongo que fue la magia del amor de una madre, como en Harry Potter. Ya sabíamos que, bueno, para los que leyeron el cómic... Lo que sí, pasa es que antes de eso, Axel puso este comentario. Yo entendí que Cameron es como Kamala, descendiente de Jin, con una conexión en su dimensión que les permite usar magias cósmicas. Y después pone lo de, pero Kamala necesita el brazalete, claro. Y al parecer Cameron no. Que sí es como de, creo que fue el mismo Axel o quien puso lo de que es como el amor de madre, como en Harry Potter. Sí, fue Axel. Yo es que lo de Kamala, como que entendí un poco que al final es como que el espíritu de la madre como que posee al hijo y que por eso el hijo tiene como un plan poderes, porque realmente está la madre metida ahí dentro. Yo también pensé lo mismo, me gustan los guiones de Biscochani y de la señorita Melón, creo que están más interesantes que lo que vimos en pantalla. Es que yo creo que es lo mismo, que al final, es que por eso a mí tampoco me gusta que el villano final sea Cameron poseída por la madre, porque es como algo muy rebuscado. Que podrías, yo no lo vi así. Pero ahorita que lo están mencionando, está bien. O sea, ahorita que lo están explicando, podría darle sentido a que a ese momento tan anticlimático de que la supervillana esta malvada, muy mala, malota, muriera tan fácil y tan chafa. La madre se convierte en una reliquia de la muerte. Ok, bueno, sí. Y como va a vivir a través del hijo, pues le da igual sacrificarse, porque ahora ya puede conseguir que Kamala le abra el portal para... Es que está así. Y no me gusta que hagan eso, porque Cameron es una persona bella y bonita, no como el espíritu de la madre, que es malo. Que Vale García se la pasaba diciendo en otros programas que ya estaba cayendo en cuenta de que le estaba diciendo Brian... Porque de verdad no sabía que se llamaba Bruno y en este episodio ya nos revelaron que realmente no sabía que se llamaba Bruno. ¿Qué opinas de eso, Vale? Yo creo que eso nada más se lo dijo para que le cayera bien. ¡Ay, no sabía que te llamabas Bruno! Pues yo le vi sincero, ¿eh? Yo también, todo claro, el tiempo. Claro, porque a ustedes les gusta Cameron. A mí me dio risa que hicieron chiste de cuando vi un póster de Nikola Tesla y dijera, ¿te gustan los carros? Ah, sí. Y dijo, también lo mencionaron en el chat. El favorito. Alex Guerra lo mencionó también en el chat. Que sí. Yo supongo que todo el mundo entendió ese chiste, ¿no? Pero yo sí, así de, muy bien. Pero, entonces, ¿no dan ya un quinto por esta serie? Porque en fuertes declaraciones fuera del aire, Hueco decía... Esto de completista, solo por completista veré el episodio, si no ya me hubiera bajado del barco, Guaco. Wow. Sí, o sea, en los episodios anteriores era como de, me tiene cosas que me está entreteniendo, pero espero que vaya siendo concreto hacia qué dirección va, pero siento que los últimos, incluyendo este y los otros dos episodios anteriores, como que no ha avanzado demasiado, está tratando de contarnos demasiado extendido la historia de Kamala, como para que entendamos sus poderes, o sea, en sí, en lugar de ser una la historia de cómo Kamala se hizo superheroína, es la historia de cómo Marvel nos está tratando de justificar que le cambió los poderes a Kamala para la serie. Es como, miren, hay un gran trasfondo de para que no nada más se haga como el Señor Fantástico. Vean, hicimos algo diferente, ahora es como Linterna Verde, pero en morado. No sé, o sea, están tratando de construir algo muy grande alrededor de los poderes de Kamala, y creo que no tendría que haber sido el enfoque de la serie. Ok. Sí. Pues, no sé, por acá nos dice la mofeta que al final pensó, si cierran todo esto en el episodio 5, ¿quién va a ser el villano del episodio final? No pensé en Kamran, pensé más en Damage Control. Yo también. Yo por desgracia creo que sí, que va a ser Kamran. Yo también. Pero no tendría mucho sentido, o sea, sí tendría que ser como de, es que mi mamá se metió en mi cuerpo y por eso soy malo. O sea, porque de pronto en el último episodio, o sea, resulta que es el malo, sí se me da súper totalmente no, es que fuera de cómo lo han desarrollado. Que Kamran, él piensa que su madre va a volver a por él, porque le dice a Bruno, no me puedo ir, tengo que quedarme aquí porque mi madre va a regresar. Y se va a enterar que Kamala como que es la que mata a la madre, y entonces va a haber ahí, has matado a mi madre, no sé qué, cuántos, pitipín, patapán, y se va a ver ahí una movida entre ellos. Venganza. Hasta que llegue el mayordomo en Miss Marvel 3 a decirle, pero no fue Kamala, fue su propia madre la que murió. Esto fue un chiste de Spider-Man 3, por cierto. Dice Alex García, podría ser lo de tú mataste a mi mamá, pero sería muy forzado. Párate para morir. Sí, es que no hay elementos para lo de tú mataste a mi mamá. Yo coincido en que será Damage Control y creo que... Pues que Damage Control como villano. Pues no es tanto como villano, sí. En verdad, es como, mira, vamos a regular un poquito el uso de los superpoderes y vamos a ver qué está pasando. O sea, yo no los veo tan villanos, en verdad. No como villanos, porque realmente esta serie creo que por eso... Es el Estado, Andrea, es el gobierno. Creo que por eso esta serie no ha sido tan emocionante, porque no hemos tenido un villano real. Y creo que al final, pues ya vimos, este episodio cierra con que a Kamran lo están persiguiendo, entonces por alguna razón Kamala se va a enterar, no creo que viaje así rápidamente, creo que nos van a hacer una cuestión, bueno, ya iba a ser spoiler de otra serie, creo que a la mera hora por alguna cuestión se va a comunicar con Kamala interdimensionalmente, o no sé, algo así, o de nuevo va a viajar rapidísimo, acá a Estados Unidos, Kamala va a intentar ayudar, y yo creo que al final sí va a aparecer algo así como Miss Marvel, digo, Capitana Marvel, como ¡Ninja! ¿Abriste un hueco en el tiempo? ¿O llamaste a la luz no sé qué? ¿Jalaste al Nur? Algo así, que va a conectarnos con la película. No, por favor, no. No, es que para mí que metieran cualquiera, o sea, sobre todo, entiendo que Capitana Marvel es como su personaje, para mí sería muy malo que la metieran en el último episodio, porque ella es la que tiene que llegar a ser, así de mostrarse ahora sí como superheroína, y le pones encima a un personaje que es muy grande, yo la pondría en todo caso como cameo al final postcréditos, pero no la incluiría como parte importante del último capítulo. Sobre todo porque no ha salido ninguno, o sea, no es su mentora, solamente su imagen, pero no es su mentora ni nada por el estilo, sería restarle muchísima importancia al personaje de Kamala. O sea, que después de todo lo que nos contaste en esta historia, al final lo que termine haciéndola ya ser la heroína definitiva, sea una aparición de su personaje favorito, sería muy malo para el personaje. Bueno, entonces será como dice Arthur, no, va a aparecer Wong, que es el nuevo Fury. Sí. Eso lo veo más probable. Ok, sí, desde mi punto de vista va a llegar alguien así a decirle, niña, hiciste algo, ven, te necesitamos. Y nos dice Alex Guerra, Capitán Marvel llega al final como la Justice League en Peacemaker y Kamala le dice, llegas tarde, idiota. Kamala no haría eso, definitivamente no haría eso, sería un, oh, por Dios, y aventaría a quien sea que estuviera cargando, lo aventaría para ir a abrazar a Capitana Marvel, pero esperemos que eso no pase. Ok, bueno, pues no sé, vale, te quedaste ahí bailando. Sí, pues está bonita estamos alimentando los patos, se llama la cancioncita esa, y se me hace muy divertido el nombre. No, yo tampoco creo que Carol vaya a tener una participación importante, incluso no me gustaría que hiciera cameo, pero no lo descarto en la escena postcréditos. Sí se me hace que aunque pudiera terminar bien esta serie, sí se me hace muy triste el desperdicio general, porque tanto la actriz como incluso las propuestas que hemos visto son interesantes. O sea, todo el drama adolescente, Nueva Jersey, de repente ya se nos olvidó que este Bruno va a ir al Caltech, pero están esos temas. Nakia ya es parte del consejo de viejitos en la mezquita. Eso debería ser importante también. Ajá, justo pensaba en eso. O sea, son todas esas cuestiones que me hablan de que evidentemente vamos a tener una segunda temporada, y espero yo en una segunda temporada se pueda ahondar más todo ese rollo. También me late todo el contexto histórico. La verdad es que sí me está gustando mucho eso como idea. O sea, como que mira, lo vamos a tratar, pero siento que no lo han sabido manejar. Eso es lo único que se me hace triste, sobre todo porque conozco mucha gente que, a diferencia de Waco, dijeron yo no soy completista, ya la voy a dejar de ver. Y entonces, güey, pero Kamala merece mucho amor. Pero evidentemente si la serie no te lo está justificando, pues no vas a obligar a la gente a verla. O sea, a mí sí me agüita que la gente no quiera verla, pero también entiendo completamente que se estén bajando del tren. Y eso creo que es un error de la gente que lo está dirigiendo. O sea, si la bronca es que nada más pusieron la serie para presentarnos al personaje porque lo van a usar en The Marvels el próximo año, es una estupidez. O sea, el personaje puede valerse por sí solo, además de su participación de Marvels. Yo creo que por eso hicieron la serie y yo así empecé a verla, ¿vale? No esperaba mucho más y creo que por eso no me estoy sorprendiendo, pero es interesante, va a ser muy interesante conocer la opinión y Centennial, que la semana siguiente sí deberíamos tener al menos a una Centennial por acá. Esperemos, ojalá tengamos dos, pero ibas a decir algo, ¿vale? ¿Dos? Sino levantaron las cejas, ya van, no sé cuáles son los acuerdos que está teniendo, con quién los está teniendo, pero sorprendente que ya esté prometiendo posiblemente dos Centennials acá. Mi punto, a mí me gustan mucho las historias pequeñas, me gustan las historias humanas, me gustan las historias, no necesito que sea la gran épica de superhéroes, no necesito que estén peleando contra el supervillano que va a acabar con el mundo. No, y creo que, y aparte Kamala no da para eso. Bueno, podría hacerlo, pero no es necesario. Cuando tú dices, es que yo nada más esperaba que la presentaran y ya, pues sí, qué bueno que la presenten, pero pueden darnos una historia bien hecha. O sea, yo no sé si tú estás esperando que fuera una historia mal hecha. No, pero por supuesto que uno no empieza a ver una serie esperando que sea mal hecho. Sin embargo, sí creo que los últimos productos de Marvel han sido, perdón, pero muy básicos. O sea, salvo WandaVision, que sí intentó hacer las cosas muy distintas, y digo, sí funcionaron, pero sí seguía la narrativa de lo que pasaba con la pareja después de lo de Thanos. Creo que los demás no nos han dado muchísima más historia. O sea, las tramas han sido muy básicas y nada más como que dan vueltas en círculo, sobre todo Loki, sigo diciendo que es la peor. Y al final, nada más, terminan en nada. Terminan en nada porque las cosas importantes las vamos a ver en películas. Pero ahí va mi duda. O sea, en ese sentido de mi comentario, o sea, cuando dice las cosas importantes, pero ¿cuáles serían para ti las cosas importantes? O sea, es que para mí es bonito que te presenten a un personaje y su contexto y sus motivaciones y demás. Por eso es que a mí me gusta Miss Marvel, porque no tengo problema con ver su origen histórico, a su mamá, a su abuelita, a todos ellos, ¿no? A sus amigos, un poco de eso, de aquello. No tengo problema con eso. Pero creo que mucha gente sí está esperando como que se presenten en una gran batalla, que se enfrenten a un gran villano, que te muestren los grandes poderes, que avance mucho más y que te diga por qué tiene que entrar a los nuevos Vengadores o a Champions o al equipo al que quiera pertenecer. Pero ahí estás poniendo tus palabras que yo jamás dije, man. Yo justamente te estoy diciendo, no quiero ver nada de eso. No, pero yo no digo que tú. O sea, yo digo mucha gente que leí. No, pero sí dijiste, es que yo la estoy disfrutando porque yo no estoy esperando lo que tú esperas. Yo lo único que espero es que la hagan bien hecha. Ok, perdón. Y de hecho, disiento contigo respecto a que las series Marvel han sido muy básicas. Me imagino que te refieres tú en cuanto a escala de amenazas. pero el desarrollo que tuvo Kate Bishop en Hawkeye estuvo brutal. Que el último episodio se cae porque por acelerado es otro tema, pero la serie a mí me pareció bastante sólida. Ya a eso me refiero, eso es más o menos lo que esperaba yo con Miss Marvel, obviamente con contexto pakistaní, con la identidad del personaje, con su personalidad. Mi bronca es que me lo están partiendo, o sea, no tenemos un tono fijo, no tenemos una historia que tenga, vamos, es como los episodios, es como las precuelas. ¿Por qué le estoy tirando gratuitamente a Star Wars? Vamos a pensar mejor. Porque es, vale. Es como el Justice League de Joss Whedon. O sea, ves la historia y sabes que ahí hay algo, pero no lo pudo llevar a cabo bien porque estaba acelerado por los tiempos, por lo que tú quieras, ese güey. O porque le estaba gritando a la gente, porque es mala persona, por lo que tú quieras. Pero sabes que hay potencial. Lo mismo me está sintiendo aquí. O sea, tengo como que los elementos, pero no los tengo bien armados. Y eso es lo que se me hace triste. O sea, por eso digo que si la califican como una mala serie, no se los peleará absolutamente para nada. Pero creo que no es que hay... O sea, tienen la actriz, tienen la historia, incluso con los cambios de poder, que a mí sí me causan conflicto. Pero como dice Guaco, de repente es como que hicieron 6 episodios para justificarte los cambios de poder. Y eso pues, tampoco está chido porque no me interesan los poderes, me interesa la persona. Y no estamos viendo completamente la historia de la persona. En cambio, mira, por ejemplo, la mamá de Kamala, personajazo. No hemos hablado del bonito momento que tuvo en este episodio. Ay, sí. Sí, bueno, me disculpo por decir en específico que no, que yo... que a diferencia de ti o algo así, no, ¿vale? No era mi intención. No. Yo sentí el ataque. Pero, sí, me parecen muy básicas las series Marvel, más allá de que porque no haya una amenaza grande, sino porque como que en el primer episodio te plantean algo interesante y tú sientes que sí va, o sea, vamos a hacer esto. Y después se pasan dando vueltas en todo el en todas las series durante 6, 7, 8 episodios para regresar a lo mismo. Y hay muchas, muchas cosas de relleno. Por acá nos dice Mr. Max que hay series que les faltan capítulos y otras que les sobran. O sea, sí, siento que no pareciera que están bien planeados, pero bueno, ese es mi punto de vista. Y esto ya parece ping-pong entre Vale y yo y queremos ping-pong papas con todos los demás, chicos. Intégrense, porque por acá... Porque por acá en el chat privado, Biscuchan dice, Hawkeye nos dio además un día vegano de Francisco. Y digo, ¿por qué Biscuchan no dice eso al aire? Métete, Biscuchan. Porque estáis hablando ahí, pero... No importa, interrúmpenos. Yo es que realmente a mí esta serie me parece que la serie mola, está guay, me encanta. Lo único que no me han encantado son estos dos capítulos que nos meten como una historia como muy forzada. Pero si le quitas estos dos capítulos, la serie mola, está guay. Realmente ten en cuenta que es una serie que al final pues viene a ser una serie un poco como serie B, ¿vale? Que viene a ser un poco pues para presentarnos como al personaje, vender merchan, porque evidentemente esto está hecho para vender merchan, para que todos queramos tener la cazadora, queramos tener la mochilita, queramos tener todo lo que ella tiene. Yo quiero esa cazadora, no es que haya una necesidad en mi persona. Al rato el dije, también lo van a estar vendiendo. Entonces, la parte de estas series están hechas para eso, para vender merchan, para que dar a conocer el personaje, para que cuando llegue la peli se haya un poquito más conocido y puedan vender más, pero la serie en sí está bien quitando este capítulo del anterior. Y yo confío en que el capítulo último vaya a ser muchísimo mejor y espero, por favor, que retome otra vez el espíritu de los 3 primeros capítulos y nos vuelva a mostrar a Kamala en su vida real, con su instituto, con sus cosas, con sus movidas y con sus cosas de teenager. Yo lo único que espero del último episodio es ver a Kamala en su outfit ya completo, porque aparte se lo han ido dando de poquito en poquito. Que ten tu antifaz, que ten tu chalequito azul. Ahora ya le dieron la bufanda. O sea, como que de poquito a poquito ya está la idea del rayito este. Esa bufanda que tiene que lavar ella. Y eso último, o sea, eso único que espero del último episodio, sé que va a pasar por las fotos filtradas, así que creo que pase lo que pase, el final me va a parecer bien para lo que ha sido la serie. Ok. Que decía Vale que no hemos hablado de lo bonito de la mamá, y Waco mencionó un poco lo de la mamá. A mí la verdad es que sí dije, ¡ay, qué bonito! Y ya Vale me va a mal mirar. Dije, ay, qué bonito que la mamá lo aceptó, pero no le creo. O sea, ay, primero sí está muy enojada, y de repente, ay, sí, no está, ay, qué enojada, maravillosa, ¿por qué no nos dijiste Kamala nada? Pero está preocupada por Kamala, yo entiendo la reacción de la madre, es totalmente comprensible. En plan, de te vas a cagar porque de verdad creo, pero de repente cuando se da cuenta de que Kamala está bien y se da cuenta de por qué su hija estaba tan ausente, no entiende el motivo, entonces sí que acepta a Kamala. O sea, yo sí, me parece muy creíble la relación de la madre. Y en el rostro se la ve como orgullo cuando dice, ah, eres tú la chica luz. Como, ¿sabes? Sí. En plan, como que la acepte, como que la parece súper chachi. Yo soy muy fan de la madre, muy fan de la madre. Y de Nakia, personajazos. ¿Y sí, de qué es? La mamá es fan de Bon Jovi. También. eso fue lindo, sí. De hecho, a mí sí me hizo un poco triste ver la foto de la mamá en los 80 porque dije... ¡Ay, qué guay la foto, eh! No es mucho más grande que uno, ¿eh? La verdad es que qué triste, pero bueno. una foto en esa época a mí sí me andaban viendo, a lo mejor... Yo quiero proponeros que, por favor, chicos, hoy en la noche, o hoy en el día, o mañana, cada uno suba una foto con su look teenager. No. No quieres ver. Sí queremos ver, ese es el tema. No, nos dice la mofeta, está con la abuela, no se puede enojar porque le toca chancla. Es un gran punto. En parte sí, ¿sabes qué? La parte que me gustó mucho fue la de cuando le dice la abuela, pues ponle un chip como a los perros y lo, mamá, es una mujer, es una persona. Si fuera legal, o sea, tal cual no lo dice como perro, porque lo del perro lo dice la mamá, dice, pues ya, no sé qué nombre, dice, Magno. le puse un chip y la mamá, sí, pero ese es un perro, Kamala es una niña. Pero porque el perro es de la familia. Pero después la mamá dice, bueno, aunque si pudiera, sí lo haría. Sí, y ya si después fuera, si fuera legal, ya lo hubiera hecho. Y después el primo le dice, bueno, pero si tienen un plan familiar, entonces puedes buscarla a través de tu teléfono. ¿Es como spyware legal? Sí, básicamente sí. ¿Y por qué no me habían dicho? Y ustedes no digan, pero yo así luego ando viendo dónde anda mi papá, porque luego se tarda mucho y no nos contesta el teléfono. Es, a ver, fuiste a comprar fruta, hijo, ¿dónde andas? Fue a la oficina. Luego te paso fotos de la oficina. No, pues sí. Para que Andrés localice mi móvil cuando no lo encuentro. Mi papá le dice que pierda el móvil. Mi papá se le dice así al casino, entonces luego te cuento. ¿La frutería, casino? No, la oficina. Ah, la oficina. Bueno, no, siquiera. A mi papá no tendría sentido porque mi papá no va a oficina. Hay otras oficinas de los padres, sí, qué bueno. Mi papá tampoco. No, sí va, ya lo acabas de decir. A esa oficina. No, sí, la verdad es que no podemos decir el desarrollo de la mamá, pero la constancia del personaje a mí sí me ha gustado mucho. Pero fue inconsistente hoy, o sea, no, no puedo creer esto de que porque estaba con la abuela, por eso, ahora es lindita y la trata bien. Pero creo que no, llegó. Que la abuela tenía razón, de que todos son mágicos y de que, entonces como que hace las paces con toda la familia y se da cuenta de que la abuela tiene razón, es especial como lo que era la abuela. Quizás lo aceptó muy rápido. Kamala ya tuvo, o sea, ya tuvo el momento de conflicto con su mamá y luego hicieron las paces y hasta la boda se estaban llevando bien y luego Kamala le dice, oye, no me preguntes por qué, pero tengo que viajar a ver a la abuela. Y la mamá dice, sí, ok, está tratando de acercarse a su hija. Sí. Y aparte, y no solo eso, Kamala todo el tiempo que se la ha pasado sola acá en Karachi, la mamá se la ha pasado platicando con la abuela. Uh-huh. Ahí sí yo entiendo que la mamá está en una onda de, vamos a bajarle de dos rayitas. Pero un poco más, porque tienen una conexión que yo no tengo con ninguna de las dos. Y porque también ella quiere que también que su relación con su madre también mejore, entonces es como mi relación con mi madre, voy a poner por mi parte, voy a hacer lo mismo con Kamala para que ella no sentirse como la abuela en su día. O sea, es como un sentimiento puro. Eso lo entiendo, pero la mamá primero estaba acá en Estados Unidos, sí, okay, porque odia a los estadounidenses o lo que sea, o su cultura, lo que sea, y está de no salgas, y que cuídate, y con quién vas, y de repente aquí llega, después de haber checado el GPS, y la ve, no me acuerdo si el chico estaba encima de ella, o ella encima del chico, pero el caso es que estaban ahí pegaditos, y de repente llega y con su cara de, ay, eres la chica luz, claro que no, una mamá hubiera dicho, ¿qué hace ese mono encima de ti? Le por dijo, supuesto. Le dijo, ¿quién es ese chico? Y con cara chunga, sí. ¿Sí? No, pero soy bien enojado más en lugar de decir, ay, eres la chica luz. Claro, ver, que no, estaba, eso no, no se estaba, lo creo. No estaban besando, si no había magreo, estaban como platicando de tranquis. Se le desapareció la hija, quién sabe cuántas horas, y de repente, ay, eres la chica luz. No, claro que no. Estaba preocupada por su hija. O sea, llega y dice como que, uy, ¿quieres ese vato? Y no queremos hablar. Eso sí, acepta muy rápido todo el tema mágico para haber estado un poco en contra durante mucho rato. Pero, sí, creo, creo que la... pero es porque lo ve, porque ella llega a verlo y como lo ve, dice, ahí va, es verdad, no hace falta que la convenzcan, es que lo ve con sus propios ojos. En eso tienes toda la razón, porque... hecho, una madre extraña. Lo que dice Alex, según yo, cuando los encuentra, no están uno encima del otro, no, nomás están cerrando el nivel ese. Están hablando, ajá. Lo que pasa es que, bueno, no. Banquería, escenas ahí. Ajá. O sea, eso sí pasa, claro, pasó en otro capítulo. O sea, de que cuando están uno encima del otro, eso es en otro capítulo aquí. Según ya yo, sí, platicando. Sí. Pues no sé, lo volveré a ver. Bueno, no sé, al menos esa parte. Pero lo cierto es que extrañamos al papá. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? En Estados Unidos. Volveré a ver la parte del abuelo, por supuesto. Voy a ir a buscar más productos. De los de cereza. Como no está la madre, está comprando ahí. Se está atascando con los pastelitos de cereza, sí. Extrañamos a Nakia, extrañamos a la mamá, queremos más de Bruno y de Kamran, y pues a ver qué pasa con estos de la TVA, pero ahorita ya es tiempo de... Y antes de poner las preguntas, Biscochan, me voy a quejar porque Vale me está diciendo en el chat, es que a Vale salió la edad, mamá, y exagera eso. Claro que no, Valentín García, muchas gracias por tu participación, creo que tienes una función de Thor para ahí. Ay, sí, se fue. Pensé que se iba a despedir o algo así, que yo me voy. No. Vente, Valecito lindo, precioso. Vente. Ingresa, por favor. Ay, ahora sí, ¿no? Ya ves cómo las mamás queremos que respondan las preguntas, Biscochan. ¿Ya viste cómo sí se puede reaccionar así de la nada? Bueno, solamente por las preguntas, Biscochan, y porque ya vi lo que le dijo una vez a Guaco y dije, no, yo no quiero que me diga nada así de agresivo. Ay, no, síguele echando leña al fuego, Valentín. Gracias. Fue muy feo esa palabra. Yo lo vi, dije que era una frase de madre, ¿eh? Sigue echándole fuego al fuego a Valentín. Te ha llamado Valentín, ojo, no vale. Acá nos dice Mr. Max, anuncio, sale tráiler de la segunda temporada de Primal. Ok, muchas gracias, Mr. Max. Ahorita en las redes covachas lo postearemos. Muy bueno. Hoy Vane vino en modo Spider Games, no acepta la derrota ni la contraria. No sé qué es peor, si para mí que me digas Spider Games o para Spider Games leer que eso es. Pero bueno, sí, vámonos con Biscochan y sus preguntas. Que eso es, no lo pongo en duda, dice Van. Valentino Armando, no, no estamos de veras. Se dijeron cosas. Sí, nos seguimos diciendo cosas, así que Biscochan, sálvanos. Sí, voy a salvar, pero voy a salvar de una forma un poco cutre, porque quiero que me subáis, quiero que subáis vuestras fotos con nuestro look más ochentero. Okay. Las buscaré. Vale, una, solo una. Guaco puede también subir la foto de cuando era rubio. ¿O no? También nos vale. Sí. Entonces, quitando eso, ¿vale? Que es como un reto, así decirlo, las preguntas, hay una como súper, súper, mega, ultra absurda, que igual que dice Kanran, el árbol es mi elemento favorito de la tabla periódica. ¿Cuál es vuestro elemento favorito de la tabla periódica? Déjame que googlee tabla periódica. ¿El curio? ¿O el polonio? Venus. Ah, no, espérate, ese es otro Venus, ¿verdad? Ese no. Venus, no. No hay Venus de elemento. No, la verdad es que qué elemento de la tabla, pero yo que la verdad es que no tengo idea. Pero la suelta melón ya. El estroncio. Es que suena muy divertido. Luis Juárez tiene uno muy bueno, el Krypton, por supuesto. Es el que yo iba a decir, pero no me pega. Perdón, Guaco. 3, 2, 1, empezamos. Me jodo, vámonos. Oigan, sobre lo del estroncio, a mí me suena a esa canción de los hombres G. que era un estroncio de... Ah, no es cierto, no era estroncio, pero era estrozo, creo, algo así. Pero la de Venecia, si no saben de qué estoy hablando es porque es una referencia muy ochentera y me disculpo por ello, pero... Me duele la cara de ¿no? ser estroncio. No, no es me hecho, duele la cara de ser tan guapo. Sí, pero de hecho esa no es de los hombres que... No. Toda la música que suena así es de los hombres que para mí, lo siento. Eso sí te lo valgo. No, la verdad es que a mí me da mucha risa cuando es el chiste de los NA por lo de los odio, pero fuera de eso, no recuerdo cuál. Sí, bueno, los míos nada más son porque son en honor a Madame Curie, pero me gusta mucho el Mercurio en general. ¡Son los Curí! ¡Corran! No es cierto, a ti te gustaba más el Magneto, no te hagas. Pues es que no hay Magneto, hay Magnesio y hay Mercurio, y Mercurio me caía gordo. Pero sí, el elemento es bonito. Tanto que me ponía a jugar con él cuando era niña y ahora resulta que es tóxico. También, se rompía el termómetro. Sí, igual. Juntando las bolitas. Ahora, así en la mano. ¡Ii! No, yo en la mano nunca, porque sabía que era tóxico, yo en el suelo. Nah, yo no sabía, así era como... Ahora es tóxico, antes no era tanto. Es que la generación de cristal de ahora ya todo es tóxico para ellos. No, o sea, ahora me vengo a enterar que es tóxico. ¿Cómo vale García hoy? Pero bueno... Pero bueno, yo no dije la verdad, mamá, en público. Me dijeron, bueno, a ver, venga. Otra pregunta. No, contaste a Biscochan, faltas tú. De hecho, a mí me gusta mucho el litio. El litio. Porque suena como muy cookie. Litio. No, y además muy necesario para no estar desvariando como yo. Pero todos con cariñito, vale, no te creas, ¿eh? No me vayas a salir con que te vas de verdad. Pero... De hecho, si vuelves a ver el clip, el momento ese, todavía se puede ver el momento en el que digo, ay, no lo digas, vale, no lo digas en público, y voy y lo digo en el chat. Y tú vas y lo haces público. Pues ya sabes, vale, ya sabes que yo hago público todo lo que dice el chat privado. Pero bueno, ¿cuánto que lo que sigue no lo dices? Ok, vamos escuchando. Más preguntas. Aquí hemos dicho que, por ejemplo, que esta serie como que nos recomendaba, como que nos recordaba un poco a rollo documental. ¿A vosotros qué documental os gusta ver? Así de animales, de ciencia, de asesinos, de qué, ¿cuál es el género que os late más? Empezamos contigo, Biscuchan. Ah, pues yo no soy de... Yo no soy de ver documentales. Eres, yo diría programas de cocina. Él es mala, okay. Telesa. ¿Me puedes repetir la Biscochan pregunta, por favor? ¿Qué tipo de documentales os gusta ver? Ah. Yo no veo documentales. Ok, perdón, Biscochan, no fue a propósito. Vamos con el hueco. Yo tampoco soy mucho de ver documentales y los primeros que se me vienen a la mente es que he visto y que me han gustado son de dinosaurios. Ok, muy bien. La señorita Melón. Yo sí veo documentales, a mí me gusta ver mucho de asesinos en serie. Con la cara que pusiste me asustas un poquito. Y de asesinos en serie, de sectas y cosas así, me interesa mucho, la verdad, es muy curioso. Y luego pues a veces pues de historia, porque hay uno de Netflix que está muy bien, que es de Franco, y está muy interesante, si lo queréis ver. ¿De Franco Escamilla? No, del dictador Franco. Ah, ok. Pues Escamilla se ve medio dictador, también. Y no, pues este documental está muy, muy guay, el de Franco. O sea, a ver, muy guay, entiéndeme, nada de Franco es guay, pero está guay porque le echan mierda a Franco, ¿sabes? Entonces está guay en ese sentido. Me preocuparía que hubiera alguno que no le echara, pero sé que sí hay. Hay mucho bestia acá en México que resulta que se dice ser franquista y es como, ni siquiera tienes una puta idea, güey. Pero bueno, no, es como aquí en España está el partido franquista, el partido falangista, que eso es legal. Y hay gente que dice que Franco no fue un dictador, que él no llegó al poder por un golpe de Estado, que él fue elegido y en plan de, a ver... Como los peruanos nazis que fueron a una reunión de nazis a Alemania y obviamente, digamos que no los recibieron muy bien. Porque morenitos no te pase. Tengo que buscar esa nota. Perdón, es que... Ok. Perdón, es que luego sí, los supremacistas blancos latinoamericanos me dan mucha risa, pero no puedes ser tan pendejo para creértelo de verdad. Pues ya vimos que sí vale, porque quieren, porque pueden y porque les gusta. Pero bueno, ya que estás ahí, vale, y que no te estás jugando. Fíjate, a mí el tipo de comentarios que me gustan son los que son muy, los que te cuentan las cosas de manera muy graciosa, o sea, que pueden, de hecho son temas serios, pero justamente te lo dijeron, yo era muy fan de Michael Moore hace unos 15 años, porque eran temas serios y aparte eran bastante izquierdosos, pero obviamente es súper tendencioso el güey. Yo sé que a lo mejor no estoy viendo por documentales muy populares, pero de Super Size Me, que aunque no lo parezca, se me hizo interesante. A lo mejor no aprendí mucho de él, pero también se me hizo muy interesante por la manera en la que te lo narraban. Ese tipo de documentales son los que me laten más. Ok, vale. Pues sí, yo acá la tía Van, sí veo un chorro de documentales, mis preferidos. Por supuesto los del universo, los del espacio, hay uno del CERN, de algo de partículas en Netflix, que es del LHC, me gusta mucho, creo que está bastante bien hecho, pero también me gustan históricos, sobre todo de Egipto, cultura griega, egipcia, Babilonia, esos me gustan, y también me gustan de asesinos seriales, también me gustan de... Chocar. Ya se me fue otro, pero sí, hay uno de en HBO Max que es esto de, no sé cómo se llama, pero habla de las mujeres en los cómics. ¿No te acuerdas cómo se llama, Vale? El reino de las supermujeres. Sí, está muy bonito, se los recomiendo mucho, chéquenlo. Porque de repente hay escritoras que han pasado como de noche, o no sabemos que ellas hicieron algunos personajes o que tuvieron injerencia en ellos, y es como algo revelador. Pero bueno, Biscuchan, ¿tienes más preguntas? Pues tengo una última, y es si alguna vez os habéis perdido, igual que se perdió Sana. Ok. Que recordéis, o que os hayan contado que cuando erais pequeños os perdisteis o algo de eso. Pues yo, la aburrida, no, nunca. Sí. Yo creo que tampoco nos hemos perdido nunca. Yo creo que tampoco. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Si alguna vez te has perdido, Guaco. Sí. Pero perdido no la vida, sino, bueno, no metafóricamente, sino literal. O sea, Guaco, creo que te acaban de decir que eres un perdido. No. Guaco, no contesté, ya no contesté. Es broma, además, no es broma, Guaco, perdón. No es broma, ok. No, coma, es broma. Hoy van a estar salvas. No, se nota que hoy... No sé cómo tomar a Van hoy. Creo que anda... Desatada. Anda alterada porque ha visto a Hassan. Es justo. Es culpa de Hassan. Sí, cuando vemos ese tipo de personajes hay que saber a lo que nos atenemos en el siguiente programa. Las cosas salen de control muy fácil. Lo siento, panel, lo siento, chat. Ya me controlaré. Creo que ya les conté una vez cómo fue que me perdí, que ya era yo muy pequeño y mis papás nos llevaron, o sea, fuimos como de día de campo a Chapultepec, mis papás, mi hermana y yo. Mi hermana todavía no podía caminar y yo apenas como que ya caminaba así de que sin broncas de caer. Bueno, siempre me he caído porque soy torpe para caminar. Pero, pues no sé, en algún momento como que caminé demasiado y de pronto ya no sabía dónde estaba. Y sí, me perdieron como unas 3 horas ahí en Chapultepec y por alguna razón... ¡Ay, sí, que te encontré un señor! Ah, sí, lo dije. Que yo recuerdo que un señor que traía un panza azul me dijo, ven, te llevo con tus papás. Y me llevó con mis papás y ya. Sí, me acuerdo, pensamos que un poco turbio. Verdad, verdad. Virginia y yo no nos perdíamos de pequeñas porque voy a contar lo que nos hacía nuestra madre, la que nos obligaba a patinar. Cuando éramos pequeñas, íbamos a la playa de verano, como Virginia y yo, pues de pequeñas empezamos a andar súper rápido, andamos muy, muy, muy de pequeñas. Nuestra madre en el bañador, o sea, en la braguilla del bañador, porque llevábamos solamente la tal, nos enganchaba un cencerro. Entonces, mi madre estaba en la playa un cascabel. Era un cencerrito pequeñito. Estaba tranquilamente sentada en la playa y Virginia y yo pues, nos escuchaba con el cencerrito cómo se movía, tin, tin, tin, tin. Y cuando escuchaba que el sonido se alejaba, era cuando decía, ay, niñas, acercaros para acá, acercaros para acá. Entonces nos controlaba con el ruido del cencerrito. Y cuando viajamos a Estados Unidos, nos llevaba con el identificador de las maletas. ¿Sí? Enganchado en la hebilla del pantalón. Qué gran técnica, no lo había pensado, sí. Lo había considerado, muy bien. Sí, nuestra madre. Nos dice Alejandro Guerra, ¿y si ese señor en panza era el tataranieto Guaco que viajó en el tiempo? No lo creo. Yo nada más quiero decir que cuando la mamá de las mellizas no estaba presente, después casi raptan a Bizcocha en dos ocasiones. Entonces, podríamos decir que grave, la señora se pasaba de las cuidaba demasiado, pero si no las cuidaba demasiado, por suerte seguimos teniendo aquí a Bizcocha, la verdad. Pero ahí está sentada. Sí, sí, sí, afortunadamente. Porque ahí está mi brazo siempre rápido y velo para... Y bueno, ya nos compartieron por acá en el chat privado la nota de los nazis peruanos. Y ahí tenemos a uno, que pobrecito hermano latinoamericano, pues no creo que haya entrado dentro de la raza de Ari. No. Sí, hay gente que definitivamente no. Bueno, ya. Pero bueno, ¿más preguntas te escuchan? No. Ok. Pues chicos, ya vamos cerrando porque yo me tengo que conectar a un webinar. No crean que porque ya llevamos un ratote. Sí, y porque pues ya es hora. Pero vamos con sus impresiones finales y pues lo que quieran decir, comerciales y demás. Empezamos con la señorita Melón. Ah, pues eso, que a mí en verdad la serie sí que me está gustando, pero este último capítulo, pues hay cosas que no. Me gustaría que me hubiese gustado toda la serie. Ahora sí, la quiero terminar de ver, porque y si hay una segunda temporada estaré muy on fire, porque creo que sí puede ser una buena serie. El personaje de Kamala me está gustando un montón. Y nada, pues redes sociales, la Cineta Melón, en Twitter e Instagram. Este sábado hay como 8 bits, pero yo no puedo estar porque me voy a la playa de vacaciones. Ella. La playa. Pero para el miércoles, pues desde la playa, pues yo creo que si la conexión de internet va, pues me puedo conectar. Así que nada, pues nos vamos viendo, leyendo y pasar una genial semana. Decir no a los nazis y a los franquistas. No. Y ya está. Y yo promuevo la vida política. La política es vida. Por favor, infórmense de lo que votan y las personas que hay detrás, por favor. Uy. Y no se fíen de la prensa, que es muy manipuladora. Y por lo menos aquí en España, la prensa española es una mierda absoluta y tremenda. Y manipula toda la información que la gente recibe si no quieres buscar la fuente de dónde viene esa información. El problema es que cuando todos son malos, ¿por quién votas? ¿Por quién? Pues votas por la persona que menos mal general puede hacer. O sea, no voy a votar por un partido como Vox que va a oprimir los derechos de mucha gente. Voy a votar por otro partido que a lo mejor no estoy tan segura, pero no va a oprimir derechos de ciudadanos. Bueno, al menos en España están más más diferenciados. Acá creo que estamos peor. Pero bueno, vale, García. Luego tenemos esa discusión, porque si no esto se nos va a 3 horas. Pues ya lo dije durante todo el programa, repetiré, la serie sí me está decepcionando, pero pues le trato de sacar las cosas positivas que sí tiene muchas. Me gustaría que estuvieran mucho mejor ejecutadas, esa es la verdad, pero mira, nos están dando a Kamala y nos están dando a una buena Kamala, entonces si tenemos que sufrir la primera temporada para tener una buena segunda temporada o para tenerla después en películas, pues venga, creo que valdrá la pena el sacrificio. evidentemente voy a terminar de ver la serie. Tampoco, yo si no, o sea, no la estoy sufriendo tanto como los demás. O sea, por ejemplo, Waco, que dijo que él definitivamente, si no fuera por completista, no la seguía. Yo no, yo sí la seguiría, pero probablemente no la vería el primer día. O sea, la dejaría así para despuesito. Y ya, es todo de mi parte. Recuerden que mañana tenemos Covacha en vivo dedicada a Thor, Amor y Trueno. Estamos viendo todavía ahí quienes podrán acompañarnos, participar en la platiquita. Don Waco lamentablemente no podrá estar con nosotros mañana, pero esperemos que en espíritu, no escuchándonos porque vamos full spoilers, entonces sí, sugiero que no lo escuche todavía. Y qué otra cosa, el viernes tenemos los cómics de la semana, que hasta ahorita los de DC Comics no nos han mandado las copias de reseña, entonces estamos un poquito preocupados para ver cómo le vamos a hacer este viernesito. Esperemos que antes de que empiece el programa haya chance de leer por lo menos los más importantes, porque esta semana sale el Batman 125 de Chip Zdarsky y Jorge Jiménez, y pues ese sí nos llama un poquito la atención. Fuera de eso, pues es todo de mi parte. Espero que mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga siendo la próxima vez que nos veamos. Sí, ni creas que no recordamos el chistecito que te aventaste ayer en la noche, pero pues sí eran horas, ahorita no. No, es que ya van varias veces que lo digo, me sale del alma, ¿qué te digo? Ok, vale. Mejor del alma que de tu parte. Sí, definitivamente es mejor. Vamos con mi cochán. Pues a mí la serie sí que me está gustando, pese a que este capítulo no me haya gustado, y el anterior tampoco, pero la serie es guay, es buena, la recomiendo. Y espero que el capítulo final me dé lo que realmente estoy esperando, un buen sabor de boca, un buen cierre, que creo que sí que lo van a hacer. Y yo estoy en redes sociales como Bizcochan, en Instagram y en Twitter, y promuevo la vida vegana, así que por favor reducir vuestro consumo de huevo, lácteos, carne y pescado y miel. Que estoy muy orgullosa porque Santo ya lo está haciendo, y Santo una vez al día, bueno, una vez a la semana, come vegano. Poquito a poquito el cambio se va haciendo. Qué bonito, felicidades Bizcochan, porque sí, como dices, es poquito a poquito y es un logro para ti, felicidades. Bueno, para ti y para lo que promueves, felicidades. Waku. Ya les dije lo que yo espero, que se me va a cumplir, o sea, aquí no es gran cosa más que ver tal cual a Kamala en su momento de ya soy, incluso con el nombre, porque todavía no tiene nombre, ¿no? Por algo su mamá le llama así como la chica luminosa, el nombre ese que le inventaron, pero finalmente vamos a ver al final cómo adopta el nombre, ya con el uniforme completo. No sé si vayan a dejar como una, tienen, bueno, por la fórmula que maneja Marvel, tendrían que dejar como un guiño hacia qué dirección, hacia qué parte de este universo se va a dirigir Kamala, que ya sabemos que viene la película de The Marvels, pero no sé cómo es que va a conocer esos personajes, algo así. Yo sí, mañana Thor, no, porque hoy es el preestreno, el estreno oficial es mañana. Entonces, pues ni un día hubo de espera para platicar de la película. Y yo normalmente las veo en preestrenos y demás, pero oigan, uno quiere platicar y de pronto, no, el día del estreno vamos a hablar full spoilers de la película. Bueno, pues entonces no. Lo que sí es que puede pasar igual que con Batman. O sea, si tenemos más gente queriendo participar, que creo que sí es el caso, podemos hacer un segundo programita dedicado a Thor. Sé sincero, ¿tú crees que vaya a haber tantos programas de Thor como de Batman? No, pero porque de Batman hubo tres. ¿Sabes si Isaac va mañana, vale? Isaac. Sí que sale. Isaac y Bernardo no van. Entonces sí sale otro programa. Es probable. Y un programa aparte para hablar de Valkyria. Cisprat. De Valkyria. Uno exclusivo de Tessa Thompson, sí le entro. Sí, yo también le entro. Ok. Gina. Ya pasaron todos, ¿verdad? Ok. Perdón, que se me va, que no me muteé. Pero bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, aunque haya estado mi lado malvado hoy en pantalla, perdón, gracias por aguantarme, chicos, gracias en el chat y en el panel. De repente a uno le pasan estas cosas cuando no duerme bien. Pero a mí sí me está gustando la serie, me gusta la trama, ya saben cuál es la trama. Pero no, en general sí se me hace un bonito personaje y creo que nos ha dado cosas muy lindas. Como les estaba adelantando, al menos la semana que viene sí tendremos a una millennial, bueno, ya me lo prometió, una centennial, ya me lo prometió desde que empezó la serie, así que esperemos que sí esté por acá y ojalá que Regis también se nos pueda unir para ver si a ellas les puede parecer que la serie sí, si les gustó finalmente o de plano se desinfló. Y bueno, ya saben que tenemos programas cobachos toda la semana. Les recomiendo especialmente que vean Kobayashi Maru este domingo a las 9 de la noche, 8 de la noche, perdón, porque hay anuncios importantes sobre lo que viene con ese programa. Sabemos que termina Strange New Worlds, entonces pues a ver... vayan ahí a hacer presión para que mantengan a la nave SSU Kobacha. Vayan ahí, les recomiendo mucho, les encargo mucho, vayan ahí a echarle porras a Francisco y a toda su tripulación. También tenemos los lunes de la Kobacha Anime a las 9, los martes de Ñu Noticias Gamer o Ñu Noticias Normales, dependiendo del clima. más o menos a las 8:45 si son gamer, porque pues ya saben, ellos son tempraneros, o pues rondando la medianoche, si son normales. La siguiente semana tenemos nuestra última cobacharla de Miss Marvel, y después de ahí pues ya veremos hasta cuándo. El jueves, mañana, tenemos este programa de Thor, Amor y Trueno, que yo ya la vi, como bien dice Vale, y la volveré a ver. Escríbeme con los spoilers. Y ya tengo muchas, muchas ganas de platicar de esta película, así que pues por favor, mañana acompáñenos, que vamos full de spoilers, y luego veremos si le cuento a escuchando los spoilers. El viernes tenemos los cómics de la semana y veremos si armamos un especial de The Boys, que como es muy express, a ver si juntamos gente. Pero tal vez alcancemos para hablar del final de temporada de The Boys, y sería pues a las 5 de la tarde también en horario de Covacharla, así que pues estén pendientes de la programación Covacha. Y bueno, el sábado de Covachando, que la semana pasada hablaron de Thor, esta semana no sé bien de qué van a hablar, y ya también nos dijo Anne que va a haber Covacho Beats, así que tenemos cartelera Covacha llena como siempre. Y ya se me llenaron de mensajes en el chat privado, ya no sé si uno es urgente o no, creo que no. Así que, bueno, chisme, y que ya se enterarán, vayan a ver Kobayashi Maru el domingo, por favor. Pero bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter. Estos son mis compañeros, un gusto. Vale García despidiéndose. Y pues ya vámonos porque ya es tarde. Y adiós.